aguanten, aguanten. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana y después de estas merecidas vacaciones, uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este su episodio número 99.20, que después de este, ¿cómo se dice? Hiatus que tuvimos vacaciones, pues ya estamos de regreso para platicar lo que hicimos, qué jugamos, qué vimos y de qué nos vamos a quejar. Ya saben, muy a nuestro forma atropellada de chavorruco y etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que alguien se está conectando, ya se conectó. Pero como ven, no estoy solo, me acompañan aquí dos canchanchanes. Primero, antes de eso, quiero mandar un saludo muy fuerte al doctor Coloso, que lo extrañamos un montón, lo queremos mucho y que pronto estará por acá, ¿vale? Chingos, pero, sí. Pero él está en esencia, ¿no? En espíritu, en corazón aquí. Aquí lo traemos. Pero quien está corpóreo y no etéreo, están aquí dos canchanchanes. El primero, ¿ya puedes hablar, Neto, o todavía no? A ver, ahí está. Ahí, bueno. Quien está... Ah, mira, se ve bien, Déjamelo, está muteado, Neto. No, ya te desmuteé. Está, ya. Manifiéstate. A ver, ahí se oye. Ahí se oye. Y se oye, te oyes mejor que con la compu. tenemos con ustedes a este caballero de amplia, ¿cómo? De grande, ya se me olvidó cómo era, de grande y rubia melena. Grande y larga frondosa cabellera. Frondosa cabellera, gracias. Con un alto IQ, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. No se te oye. Ahí. Okay. Digo que tengo algunos problemas técnicos por acá, entonces estoy pues aquí con el teléfono, pero aquí andamos ya. Gustoso de estar por acá, después de casi un mes de no aparecerme, problemas técnicos en casa, pero pues ya sabes, papás palos y cosas de eso. Pero aquí estamos ya. Y espero que se le hayan pasado muy bien estas fiestas navideñas. Por mi parte puedo decirles que todavía estoy consumiendo recalentado. ¡Hala! El recalentado es como la hueva y como la materia, ¿no? Imposible. Sí, todavía hay recalentado, todavía se está consumiendo prácticamente todos los días. Estoy consumiendo recalentado. No recaliento todo para que no se eche a perder, es que gran parte está congelado y luego lo paso a calentar un poquito y conforme se va consumiendo, ¿no? Pero bueno, aquí andamos ya. Y bueno, pues también nos acompaña, como ya es costumbre, que nos abra la puerta del infierno, no sin antes dejarle unos regalitos en el excusado al demonio, el señor Mephisto. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un momento. Tenía algo atorado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes atropellando. Todos estamos atropellando de manera profesional, como siempre. Espero que estén muy bien. Venimos, como prometimos el año pasado, seguimos la promesa de muchas sorpresas. Este año con los Mecha Brothers se extrañaba. Se disfrutaron mucho las vacaciones, que al mismo tiempo estuvieron muy intensas, muchos festejos uno tras otro. Vamos a hablar de muchas cosas que hemos visto, jugado, platicado, como siempre. Fíjate qué curioso, Neto. Tú te escuchas como Juez Sampaio Climaco. Que paz descanse, ¿no? De cuando le estaban hablando. Pues sí, estamos aquí por Lázaro Cárdenas. Pues, ya te escuchas chido. Neto, el reportero, pues, no es el reportero del aire, es el reportero de qué. El reportero del aire. Ah, no, pero el Neto, ¿Neto va a ser el reportero del anime? No sé, ahorita... Tengo mucho tiempo que se me pasa. el reportero del... A ver, no qué sé, se nos ocurre no ahorita. Sé. Se nos va a ocurrir... Bueno, a darle átomos. Bueno, muy bien, y después de esta bienvenida... mientras nos acomodamos, voy a compartir el stream. Entonces, no sé si quieran compartir. Híjole, no sé si empezar con esto porque hubo muchos. Entonces, de la nota funesta hubo un montón. Entonces, no sé si le damos rapidito, ¿no? Mientras comparto el stream. Ah, por cierto, ahí está el Guatan en el chat. Que Guatan nos diga cómo nos escuchamos. Y nos vayan platicando ustedes mientras yo comparto el stream para que más gente se una a nosotros. Sí, a ver si nos acordamos de todos los moridos. Yo, el que me sorprendió mucho fue Tom Wilkinson, quien haya encarnado al famoso criminal de Ciudad Gótica, Carmine Falcone, en Batman Begins. Murió en el... Nomás entró el año nuevo y falleció, tengo entendido. De una forma muy sorpresiva, ¿no? Entonces... Tom Wilkinson fue el que me llamó la atención. De sus papeles más memorables, aparte de Carmen Falcone, me gusta mucho su trabajo en... Ay, güey, ¿cómo se llama esta película? Con Jim Carrey. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Él era el doctor que ayudaba a borrar las mentes de las personas que estaban dolidas. Pero donde lo vieras, era muy bueno. También salió en películas de terror como El exorcismo de Emily Rose. Y bueno, son un sinfín de películas. Selma, El Gran Hotel Budapest, okay. Snowden. En Snowden salió también. Y pues bueno, ya, pues en paz descanse este actorazo. Sí, es cierto que yo me acuerdo mucho de dos de los finados de este periodo vacacional. Uno de ellos es el empresario Carlos Bremen. Ah, Bremen, sí. Que, pues bueno, fue un empresario muy, muy, ¿cómo decirlo? Exitoso por acá en tierras norteñas. Filántropo. No puedo decir que playboy porque, pues, estaba gordito el pate y no tenía mucho pegue, pero con el billete sí jalaba. Y era amigo de Luis Miguel. Era amigo de Luis Miguel, del Canelo. De hecho, patrocinaba mucho el Canelo y a muchos boxeadores y deportistas. Salió en Shark Tank varias temporadas, Shark Tank México. Oh. Y pues bueno, como empresario, o cómo decirlo, en la esfera empresarial de Nuevo León, pues sí estuvo feo o doloroso, porque pues fue, creo que el día 2 le dio un preinfarto y para el día 4 ya no la contó. Sí. Entonces, pues bueno, esperemos que descanse en paz. Y otro que se me olvidó, en serio traía una lista y ahora que me falló la computadora, pues no, ni cómo hacerle, pero no me acuerdo el nombre, malamente, pero... alguno de ustedes o alguno de nuestros meca escuchas sabrá quién es el creador del lenguaje de programación Pascal. Sí. También falleció en estos días. De él sí no tengo datos de las causas de su fallecimiento, pero no estaba tan grande el cuate. Estaba... pues, si mal no recuerdo, andaba Niklaus Wirth. Sí. Niklaus Wirth, ¿no? Sí, tenía 80 años. Sí, no, o sea, digo, obviamente no está tan grande. Pero bueno, pues parece que para toda la parte de programadores y las listas de información y todo eso, pues posiblemente sepan quién es. Y pues bueno, ahora sí que un doloroso fallecimiento para la ciencia computacional. Oye, no estás para saberlo, pero güey, cuando estaba morro yo aprendí esa madre. Yo también. Basic. QBasic después. Basic y Pascal, güey. Y manejaba bases de datos en Dbase 3. No mames, ya estamos bien rucos. Bueno, ya estoy. Así es. Yo me acuerdo que. Y odiaba a esa madre yo. Pascal. Wey, sí, no bases de datos a través de líneas de código es una. Está cabrón. Pues lo que había. En C Sharp o en C++, y que simplemente con que tuvieras que invocar otro archivo era un pedo. Bueno, y allá mejoró mucho en C Sharp, pero bueno. Sí, C Sharp ya era otra onda. Pero, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, fíjate, un profe nos ponía Pascal. Pues me van a programar en Pascal. Yo, ay, ¿cómo vas a programar? Pero pues, más nos ponía de que hacer un output de una línea de Hello World. ¡Hola, mundo! Hola, mundo. Cualquier pendejada de esas. Y sumas y restas y listo, o sea, fueron las primeras líneas que pude programar, que me acuerdo mucho mi profe Hugo, en paz descanse, allá en la primaria. Ahí va un chiste, hace varios ayer, no, ya no digas porque me siento más viejo. Oye, hago un chiste rápido, te ponen tu primer programa de que es una calculadora, ¿no? ¿Cuál es el primer número y el otro número y súmalo? Y te pregunta, ¿cuál es el primer número? Tanto, uno. ¿Cuál es el segundo número? Uno. La suma es 11. ¿No? Sí, ¿no? Binario. No. Binario. Bueno, ahí lo dejo. Dice un profe, 1 más 1 es 1 y te sobra 1. Algo así. Lo que pasa es que en vez de hacer la operación del más, te lo tomaba como un... En vez de tomarlo como... Exacto. En sí, vez cierto, de hacer, porque 1 más 1 en binario es 0 y te sobra 1. Oh. El 3 es 1, 0. Pero en vez de tomarlo como un valor numérico, lo tomaba como un valor alfanumérico. Texto. Y los unía, los concatenaba, en vez de sumarlos. Claro, sí, ya te entendí. Pero bueno. Sí, en binario el 1 es 1, el 2 es 10 uh-huh. y el 3 es 11. Uh-huh. Y ahí te la vas llevando. Bueno, ahí está. Ya. Bueno, así de viejos somos, estimado, pues escucha. Entonces después de esta... Oye, y también vale quiero pito. Mandarle un... Bueno, no sé si pueda decirlo, pero nomás quiero decir que descanse en paz un amigo podcastero de la podósfera, allá en el norte del país, noroeste del país. No sé si estoy autorizado para decir, pero lo vamos a extrañar mucho hacia muchos podcasts. Y bueno, donde quiera que estés, un fuerte abrazo. Bueno, y también eso, chicos. Chéquense, yo revisé y ando de los triglicéridos hasta el tronco, entonces ya estoy a dieta, estoy comiendo palomitas de microondas, compré un aparato, güey, que hace las palomitas con puro calor, no le echas aceite, no le echas sal, entonces le echo salsa para que me sepan algo y es lo único que puedo tener ahorita. Yo tengo un popper, donde le vienen ya un aceite especial que es para hacer las palomitas, son 3 cucharaditas. Y lo puedes llenar como que con 3 quarts, que quarts son medidas bien raras acá. Ey, para cocinar en Estados Unidos. Son 3 tablespoons de aceite y luego le pones las palomitas. Quedan muy ricas, quedan muy naturales y es una mamada de nada en cuanto al aceite, ¿no? Pero sí, la salud hay que cuidarse mucho y el 70% de tú eres lo que comes. Lo demás es tu movimiento físico. Híjole. Yo subí muchísimo ahora que vine para Estados Unidos. Es que ya todo es frito, amigo. Está bien cañón ser fit allá. Acá de perdido tenemos muchas frutas y verduras baratas. Es que, ¿sabes qué? No es eso. Es que llevo mucho tiempo manteniéndome en un peso. No he podido bajar, pero sé cómo mantenerme en mi peso. El punto es que cuando recién llegué aquí, dije, aquí están los Doritos que nunca puedo, que nada más compraba 2 veces al año cada que iba al ajá, ya sé. Al otro lado. El al alcance refresco, de tu mano. Mountain Dew que amo y que nada más cada cierto tiempo podía comer. Entonces me aboracé y luego cayó la pandemia y cuando acordé, tómala, 15 kilos arriba. Y, ay, güey, ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso para el año nuevo, desde el año pasado, ¿no? Y bueno, pues ya, sí hay que cuidarse mucho. Cuídense, haga ejercicio, muévase. Y fíjate, estoy a punto de, también de varios sustos porque cada año estás como que de huevo, el seguro médico te dice pues que te hagas tu check-up y te sacan sangre y la madre y todo eso. Y siempre estoy como que estás alto en esto, pero no estás en cosas alarmantes. Pero sí, sí, ándale. Pero dijo, ay, ya me la mamé, ¿no? Muy, muy bondadoso mi cuerpo para seguir con esas cosas. Bueno. Pero sí, hay que cuidarnos. Bueno, creo que usted nos escucha, es puro chaburruco, entonces ya está igual que nosotros. Oye, saludo rápido, ahí en el chat está el Watan, está Huguillo y está el Lobo, que dice que quede con mis chistes de programación. Ah, dice que tiene un nuevo programa grabado de... Ah, muy bien, ahorita te lo promociono. Claro que sí, vayan, escuchen el que hay menos podcast. Y al final vamos a mandarle saludos también. Saludos al buen Lobo. Eso. Pero oye, si es bien importante eso, o sea, fuera de mamada, porque también la gente ya cuando llega a cierta edad y empiezan con sus dolencias, que son inevitables a veces, ocupas mucho estar muy bien físicamente para rehabilitaciones, para recuperarte de operaciones, para lo que sea, haga siempre mucho ejercicio. No necesita ir a un gimnasio ni nada, sea caminar, haga ejercicio en su casa con su propio peso y así. Pero bueno. No están para saber, pero precisamente si ven movimiento extraño es porque estoy con mi pedalera. Eso, chingón. Eso. Bueno, ya basta de vejez y chocheses. Y esta música no me gustó. Como puse una rola nueva, según yo, para Año Nuevo y Fondo Nuevo, pero está muy de hueva. A ver, vamos a adelantar el día. Sí. Oye, otra nota aquí. Un actor que se llamaba Christian Oliver también falleció en un accidente en avioneta. Ah, ¿el actor? Sí, un actor. Dicen que salió en Indiana Jones. Pero yo en los créditos no lo encontré. Parece que quedó como un extra, si yo he olvidado, pero porque él era crew en esa película. Pero sí tiene una carrera de actor y salió en películas como Valkyria, A Case for Two, Los Tres Mosqueteros, Ninja Apocalipsis, que yo creo que nadie la vio. Es que vi esa nota y sentí que era un clickbait, por eso no le di click. Sense8. Y así, o sea, pues sí tenía su carrera y pues también tuvo un accidente en una avioneta y pues en paz descanse. Ah, también salió Saludos por la Campana en La Nueva Generación. Eso no la vi. La Nueva Generación, no, esos no los vi. Sí, cuando estaban ya en la universidad. Ajá. Ya los chavos estaban grandes y que, ¿cómo decirlo? Ya eran otros protagonistas, digamos, ellos no acertaban ahí de relleno. Era Micha y Micha. Ay, güey, ¿quién más se le había colgado los tenis? Había un entrenador de fútbol, ¿no? O un jugador de fútbol. Zagallo, argentino. Creo que estuvo aquí. Ay, no, estuvo en México, no me acuerdo con qué equipo. Sí, con Monterrey o con parecido, pero Zagallo también falleció. Ay, ¿quién más? Te digo, pinche listota que traía ya. Zagallo. Y también a los 78 años, Franz Beckenbauer. Cierto. Era un jugador. Alemán. ¿Era un jugador? Sí. De fútbol alemán. Mediocampista alemán, sí. También lo traía ahí en la lista. Franz Beckenbauer. Buenísimo. De las y si era tan bueno, ¿por qué se murió? Mundial. ¿Dónde? Sí. Nada. Es mi odio al fútbol. No puedo evitar. Ahorita vas a hablar de tus patriotas que marcharon. Ya se les acabó la temporada. Y adiós a Bill Belichick. Adiós a Bill Belichick. Bueno, pues bueno. Ya basta de. Aquí la dejamos con vámonos a algo más movido porque si no la gente se va a ir. Vimos un montón de cosas. Entonces, si quieres que sigamos con noticias o ya directo a la reseña. Ah, el museo. Museo de Massinger que se quemó, güey. Eso es feo. Pero estuvo feo, A ver, ¿pero cuál museo? Es que últimamente esta semana no he visto ni una pinche noticia. ¿Cuál museo? ¿El de España? No, en España no hay museo. Dicen que hay. El pasado primero de enero, el museo de la ciudad... el museo está en la ciudad natal de Gonagai. Yo te digo cómo se llama esa ciudad porque tiene un nombre Raro. Hubo un incendio ahí. Pero grande. Un incendio grande. Y justo afectó varias manzanas. Quería ponerte una imagen, uh-huh. pero ya no la encuentro. Ah, aquí está. A ver, déjame ver si puedo. Estuvo fea. Afectó varias manzanas y entre ellas es donde estaba el museo de Massinger. O sea, el museo realmente no era tan grande, era, creo que son como 2 pisos. Y digo, una de las cosas que sí... Ay, ¿cómo? Híjole, pero es Massinger, güey. Aunque sea una vitrina, duele. Sí, había arte ¿cómo se llama? Del anime, del manga, de otros personajes de Gonagai, porque en general no era el museo de Massinger, sino era un museo más bien de Gonagai. Ajá. Vamos que la ando regando aquí con... Perdón, estimado, pues escucha, pero es que ya teníamos rato de no estar haciendo aquí estas cosas. Y ya se me la onda. Se me olvida, ahí está. Así quedó, mira. Así quedó. Hay más destrucción alrededor porque fue un incendio grande. Y entre las cosas que se llevó la fregada estaba el museo de Gonagai. Y ahí había. Mira, te voy a pasar esta imagen mejor. Pues un Massinger grandote. Alto, había Mira, así. Yo estuve viendo. Porque para ir al museo, pues tienes que agendar y no sé, comprar tus boletos en. Hola, chiquitín. Tus boletos por adelantado y no sé qué. Y había manuscritos, uh-huh. había bocetos, ajá, había bocetos del anime, había bocetos del manga, de Massinger, de Grand Massinger, de Cute Honey, de Devilman, etcétera, ¿no? O sea, pues de los uh-huh. personajes de él. O sea, realmente el museo no es tan grande, sino es como más bien para los que somos fans. Uh-huh. Y pues, digo, el museo no es el museo de Massinger, es el museo de Gonagai, pero pues se lo cargó el payaso, o sea, con este incendio, y pues bueno. Obviamente se perdieron cosas invaluables, ¿no? O sea, originales de sus obras. Entonces es como que, bueno, pues ni modo, ¿no? Sí, dibujos de los años 70 todavía, ¿no? Exacto, supongo. exacto. Entonces, pues bueno, ahí tuvimos esta tragedia. ¿Sabes si hubo daños humanos también? No, porque fue bueno, según yo, no habían reportado muertos. Porque también acuérdate que la cultura ahí en Japón es de que rápido actúan y los bomberos de allá sí son como He-Man, güey. ¿No has visto los concursos que hacen los bomberos de allá? O sea, no están tan mameis, pero, güey, van corriendo con la escalera, se para uno y el otro sube rápido. Ah, o sea, sí, bien ágiles sí, y todo. Y bueno, pues ya, se nos fue el museo, seguramente lo van a... Ah, se llama Guajima. Se llama Guajima. Guajima. Va. Pues bueno, fue mira, tristes es que noticias, pero... Ahí está. Fue un terremoto de magnitud 7.6 que asoló Japón. Provocó varios tsunamis e incendios que causaron la destrucción parcial de Guajima, incluyendo el museo. Ah. Entonces, pues. Bueno, fue más grave que solamente nuestro interés egoísta nerd. Así es. Pero pues sí, se rompen tuberías de gas y pues vale pito todo. Sí. Y se le preguntó ahí que qué onda con esto. Dice, con el museo, dice, creo que muchos de los objetos expuestos han sufrido daños. Sin embargo, como soy un dibujante de manga activo, no importa que se hayan perdido muchas obras, puedo dibujar más. Entonces en realidad no es para tanto. Órale. Y me pues, la pela el tsunami. Así el es. El boceto original de Massinger de 1965 a uno que haga ahorita de 2024, ¿eh? Pues sí, pero claro. Pues bueno, es lo que hay y es lo que pasó. Ni modo. Bueno, tengo aquí inquilinos, pero bueno. Bueno, esa es la noticia que traía. También traía una noticia rápida que aparentemente se liqueó la fecha de salida del Nintendo Switch 2, que está esperado para este año. Y aparentemente, ¿se acuerdan de esta compañía que se llama, bueno, que hacía el producto que se llama Game Shark? ¿Se acuerdan de ese producto, de ese aparato? ¿O no se acuerdan? La verdad no. Este era aparato que le ponías a tus cartuchos de Nintendo hace mucho tiempo para hacer trampa. ¿Te das cuenta que le ponías una? Le ponías, ándale, exactamente, exacto. Entonces estos compas... estaban haciendo un, diciendo que iban a hacer un, va a volver a salir su producto. Y en una presentación dijeron que esperaban sacar también la versión para Nintendo Switch para septiembre del 2024. Entonces, wow, todo el mundo lo tomó como, ah, se liqueó, se les olvidó. Y entonces, aparentemente, el Nintendo Switch 2 va a salir para septiembre del 2024. Entonces, tómelo con un grano de sal. Es lo que estuvo polulando las redes sociales ayer. Entonces, si usted es fanático de la gran N, yo no, yo soy fanático de Closet. Nomás cuando sale algo, no es algo, ay, sí, Nintendo, y demás, me vuelvo a encerrar. Uh-huh. Este... Si apenas el año pasado, antepasado, compré, bueno, no compré, Santa Claus nos trajo el Nintendo Switch, es que me están oyendo. Uh-huh. Entonces, pues no soy tan fan, y si sale el 2, pues qué bueno que salga, y si no, pues también. Pero si usted es fanático de la gran N, pues dele. De que salga el Nintendo Switch 2 es que no van a abaratar la 1. Pues Nintendo, compi, Nintendo no hace esas cosas. Pues no, es que Nintendo vive de sus IPs al 100%. A mí la verdad sí me interesa. Yo tengo el Nintendo Switch Lite, ahí de Navidad, en una compañía que trabajaba en Bandai. Y está chido, la verdad, está chido. Pero pues tampoco tengo chance de jugar. Pero bueno, si hay chance, ya me compro el Nintendo Switch 2. Después sí, yo para que ahora sí ya se lo regalo, chamaco. Muy bien. Fíjate que yo lo que planeo hacer es conseguirme un segundo control. Bueno, dos controles más para PlayStation 5 y hacerme de una suscripción de PlayStation Plus para tener acceso al catálogo y jugar con mis niños. Más que nada, porque el Nintendo, o sea, como dice Kiki, o sea, tienes que ser como muy fan de Zelda, fan de Mario, muy fan de los juegos que producen ellos para que pueda sacarle provecho, pero los juegos que a mí me interesan, que salgan para Nintendo Switch o para el Wii U en su momento, es una nada. Estaban muy, muy rebajados. Y recientemente acaban de sacar la Arkham Asylum y Arkham City, y según vi que con los gráficos estaban muy pobres y estaba como muy glitchado y como que pues no vale la pena, ¿no? Pero ya con el 2 se va a arreglar todo ese pedo. En teoría con el 2, sí. Ay, son porque juegos si del... ¿Son juegos de qué año salieron esos? Del 2000... Son juegos viejos, güey. Son juegos viejos, güey. Asylum es del 2009 y City es del... 2013, 2012. Son juegos viejos, ¿no? Son juegos viejos, eso es lo sí, que voy. No vas a comprar una consola nueva generación para jugar un juego viejo, pero bueno. Es que exactamente. No van a vencer nada. O sea, bueno, posiblemente sí, para algunos juegos, porque se supone que ya va a tener muchísima más capacidad gráfica. Eso sí. Así como que muchísima. Eso sí, es más, no importa quién tenga la mejor capacidad, sino quién te programe el mejor juego para recursos. Eso sí. Y eso es el pleito constante entre Xbox, PlayStation y la PC, ¿no? ¿Quién ajá, tiene los mejores Nintendo juegos? No entra en ese, Nintendo no entra en esa discusión. Él se dedica a hacer sus juegos así como él quiere. Y si alguien quiere portear su juego a la consola, pues que le haga como pueda, ¿no? A pesar de tener estas limitaciones. Que a veces hay unos han estado bien. He visto Wolfenstein corriendo muy bien, el de Doom corriendo muy bien. Yo cada, uh-huh, como dices, cada programador sabrá cómo sacarle jugo a la consola. Pero Nintendo es como que ya no es como competencia de esto, sino... Sí, ¿no? Sí, él es aparte. Él es aparte. O sea, también sus consolas las saca... De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando anunciaron el Switch. Y dije, estos bates ya se iban a retirar, pero... Sí, pueden sacar juegos como Zelda, el de... ¿Cómo se llamaba? Algo de Wild. Breath que fue un Wild? Éxito. ¿Breath of the Wild? Esa mera. Zelda. Que fue un éxito y les va a funcionar muy bien eso. Y van a seguir sacando Mario hasta el infinito y más allá. Sí. Y está bien, es lo que le funciona. Ellos dicen, pues ¿sabes qué? Pues ya. Es como Sega también dijo, pues ahí está Sonic para que lo usen donde quieran. Y elegir sus batallas, ¿no? Y dijeron, pues hasta aquí podemos llegar con las consolas. Exacto. Y Nintendo tiene, como dices tú, tiene a su nicho. Y está bien, no ocupa competir. Exacto. Entonces, bueno, a ver, ese lado está bien. Uh-huh. Y bueno, no sé si sea noticia, si ustedes lo sepan, si no sepan. Pero hace años había un canal de televisión que se llamaba SAS. Sí, ¿no? Sí me acuerdo. Donde pasaban un programa de televisión que se llamaba Cybermen. Ah, sí. Yo no lo tenía, sí. Pero es ¿cómo se dice? Es de nicho ese programa. Mucha gente me lo ha mencionado. Sí, bueno. Cuando cayó, no sé cómo estuvo el asunto, pero dejó de tener transmisiones en canal y lógicamente el programa también. Uh-huh. Pero hace poquito volvieron a abrirla, ¿cómo decirlo? A generar programación de Cybernet con la misma persona que hacía la voz y todo el asunto. Ya llevan 24 capítulos. ¿Qué? En YouTube. Uh-huh. Está ahí para que lo sigan, cybernet.tv. Y el canal SAS también tiene SAS.tv, pero están ahora basados en YouTube. Y pues es la misma temática del programa de Cyber. O sea, Mundo Geek, consolas, juegos, noticias, todo este tipo de cosas. Ah, es Cybernet TV en YouTube, ya lo vi. Tiene un año de que volvieron. Así es. Yo lo vi el año pasado. Ok. Qué chido. Sí. Me acuerdo mucho que SAS TV, yo cuando tenía cable en Zacatecas, no teníamos Cartoon Network. Y SAS era lo más cercano porque tenías caricaturas, pero también tenías programas más o menos. Era como medio cultural, ¿no? Ándale. ¿No? Sí, porque, bueno, tenía uno tipo Eureka, se llamaba, que eran tipo Muppets, que eran sí. Medio educativos y estaban muy padres las historias, también me acuerdo. Y no se me olvida que había una caricatura donde salían tres deportistas. Era Michael Jordan, era un jugador de hockey y un güey de americano, y siempre se metían en aventuras y la madre, y entre ellos ayudaban con sus dotes deportivos. No me acuerdo el nombre del programa, pero sí, o sea, era en Telecable del centro de Zacatecas, era el canal 20. Nunca no se me olvida. No manches. Siempre me iba al 20 para ver eso. Y tenían su programa estelar en las noches, ¿no? El lunes era de que aventuras en pañales, otro día era Dog, otro día era otra cosa. Y me gustaba también que pasaban en las tardes el mundo de Big Man. Ah, y ese también. Acerca de la ciencia. Aprendí muchísimo de la ciencia con ese vato. Lo contrataron hace algunos años para hacer promocionales de Xbox. Uh-huh. Y lo volvieron a contratar para explicar algo de Xbox a finales del año pasado. Pero cuando lo trajeron a México, también lo trajeron como un show, para que recordaras. Y cuando lo trajeron, trajeron al actor y contrataron al actor de doblaje que le daba la voz. Entonces hicieron un show en el que él iba explicando, qué chido. Pero el que hacía el doblaje iba explicando, entonces se conocieron y hacían este show. La voz de Will Smith. Ajá, exacto. ¿Cómo se llama? Híjole. Ay, no sé. Híjole. Coloso estará enojándome ahorita conmigo. Me encantaba que salía una rata ahí en... Luis Alfonso Mendoza. Juan Alfonso Carralero. Juan Alfonso Carralero. Ya la ando regando. Juan Alfonso Carralero. Él es Juan Alfonso Carralero. Ese mero es. Ya la ando regando. Que también es la voz del pájaro loco y del príncipe del rap, como dijiste, ¿no? De varios. Hey. Yo no es muy... Sí, tiene un timbre muy particular. Bueno, así, desbloqueando recuerdos. Sí. Como profesional. Y también tengo entendido, bueno, si se acordarán de canales como esos, también está Locomotion, que antes era... ¿Cómo se llamaba antes el canal? ¿El nombre? Animax. ¿Animax? Animax. Sí, Animax, sí. Luego lo cambiaron a Locomotion y también tiene un canal... Pero entiendo, ahorita está como que dóname y te doy chance de entrar. ¿A suscripción? Sí. Pues, no, pues muchas gracias. Eso es su propio streaming. Guiño, guiño. Bueno, está bien. Pues bueno. Ahí está. Bueno, ahora sí, vámonos a las reseñas de la semana. Que tenemos un montón. Oye, no sé. Última noticia. Nada más. Dale. Bueno, no sé si es noticia o no, pero me dio muchísimo gusto que en los Golden Globes, en los Globos de Oro, Oppenheimer se llevó 5 de sus 8 nominaciones. Estoy muy feliz por eso. porque es una película acerca de la ciencia de la bomba atómica para adultos de 3 horas con gente hablando de ciencia en cuartos cerrados y de política y la madre. Está como habíamos dicho aquí en la reseña, está magistralmente dirigida. Entonces ganó, y me gusta de que por fin le están dando el reconocimiento a Nolan que merece en cuanto a premios, ¿no? Ya tenía su prestigio. A ver si te puse una, a ver si te puse la imagen correcta. ¿Sí es ese vato? Sí, sí es Christopher Nolan, sí es. Se tarda. Sí, perdón. Sí es él. Gracias. Entonces, ganó como mejor película, mejor director, mejor actor principal, quien fue. Y secundario. Cillian Murphy. Secundario, que fue Robert Downey Jr. Uh-huh. Y la mejor música también. Entonces, usualmente, en muchas ocasiones, los Golden Globes es una antesala a los Oscars. Entonces, quien suele ganar aquí tiende a repetir ya en el Oscar. No es ley. Era así como que algo contradictorio para mí, porque también yo le echaba muchas porras a Martin Scorsese. Pero ya era el tiempo de Nolan para esto, y siento que también hizo un mejor trabajo en cuanto a la dirección de un tema tan complejo, y de la forma en que lo hizo. Y pues bueno, esas son las noticias que yo quería mencionar nada más, porque pues, amé la película y qué bueno que le está yendo muy bien, y la está reconociendo. Sí, dale, Neto, dale. Sí, es lo que iba a decir, está en HBO Max. Ah, con madre, para verla. Ajá. Ahora sí ya me compré en Navidad una barra de sonido y se oye bien. Okay. Ah, súbele, porque la mezcla de sonido está bien chida, sobre todo cuando van a hacer. De hecho, desde que empieza, la vas a disfrutar. Es una barra, bueno, hasta cierto punto simple, pero trae subwoofer integrado, mm-hmm. 100 watts de ahí de potencia. Okay. Y te emula los 5.1 canales, supongo. Sí, trae emulación 3D. A ver qué tal se oye. Si la quiero ver esa, no la he visto. A ver qué tal se oye. Muy bien. Eso es lo que dice que ya está disponible. Y pues le tengo más credibilidad a los Golden Globes que a la babosada esta de los Oscars, que siento que ya es puro. Sí, está muy viciado. La academia, sí. Y querer hacer el show y todo eso. Entonces, bueno. El detalle de la academia es de que es de muchos favores y la gente exacto. Vota según quien sea tu amigo también. Exacto. Los o sea, para si digamos, complacer a ciertas personas, ciertas cosas, cierta situación que esté pasando. Entonces, es como que ganó unas cosas. Sí, está bueno, hombre. Sí, es que el detalle de que es que la academia la conforman todos los actores, directores y productores y así, ¿no? Entonces. Muchas veces no son gente, no es objetiva. Mucha gente vota por sí misma, muchas veces gente vota por su amigo y no va por lo que debe ser. Y si hay un desmadre algorítmico de cómo se deshacen de empates y de para selecciones y todo eso, que no desmerita a quien se lo llega a ganar cuando se lo merece, pero muchas veces se lo ganan ya por compromiso, no por merecerlo. Entonces hay Óscares bien merecidos, muy aplaudidos, y hay Óscares de que dices, no mames, eso no... No era para Oscars, ¿no? Entonces, Brad Pitt. Ves... Brad Pitt. Sí, Brad Pitt se merecía el Oscar por otra película, definitivamente. Ajá, ajá. Más bueno, por Seven, más por otra que por One Upon a Time. Que no es mala actuación, pero no es para. Ajá. Pero bueno, ya, mejor cambiemos de tema. Mejor vamos a platicar algo que sí es irrelevante, que son nuestras opiniones. Porque son como la de usted, pues escucha, yo soy igual que usted, soy un chavo ruco, no tengo tanto tiempo de ver cosas y cuando la veo le voy a recomendar si me gustó o no me gustó, y ahí para que nos diga qué le parece. Entonces traemos Aquaman 2, traemos Wonka, traemos Rebel Moon. ¿Rebel Moon? ¿Cómo Crisis en Tierras Infinitas? En Tierras Infinitas. ¿Y qué más? Yo traigo otras dos, una es una serie coreana que se llama La Buena Mala Madre. Y está en Netflix y por equivocación por equivocación la de Justice League Crisis en Tierras Infinitas, me encontré una de Justice League no sé cómo llamarle Ruby, así es. Ajá. Que también van a ser dos o tres partes. Pues me chuté ya que están en esas. Bueno. Perfecto. Pues vamos a darle porque tenemos un montón de material. No sé por dónde quieren empezar. A que quieran. Avíntate a Aquaman. Ah, bueno. Yo no la vi, pero yo no, pero ustedes sí, denle. Véndanme Aquaman mientras les pongo una bonita imagen del Jason Momoa. No, no te la voy a vender. Ni de pedo. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. A ver. A ver. A mí sí me gustó. No esperaba nada de ella. No tenía ni un gramo de no sé cómo llamarle, de esperanzas en la película. Entonces lo que viniera era bueno, ¿no? Insisto, bueno, no sé. Sabemos perfectamente que las películas live action de DC no es lo mejor del mundo. Hola, Warner Brothers. Estúpidos ejecutivos. La trama se me hace trillar. Es que, güey, ya no le pueden pedir tanto a una... Bueno, dale. La trama trillada, los chistes forzados, un final bastante malo. Pero en sí, pues podríamos decir que la película está para pasar el rato. O sea, para lo menos, pues, no le doy más de un 7. Pero, digo, si quieren no spoilear, pues hasta ahí se las dejo. O sea, no es para mucho. ¿Qué? O sea, yo ya vi el tráiler y vuelve Black Manta y sale otro y sale, o sea, pues algo de perdido ahí de qué, así, sin spoiler, de qué trata, algo así. Bueno, a ver, no. Así un resumen, quitando las super fantásticas escenas y actuaciones de Jason Momoa como papá palurdo, y amo de casa. Ay, guácala, guácala. No me hagas empezar con eso. Date, ahorita yo vomito mis palabras. ¿De qué trata la película? Trata básicamente de que pues Black Manta sigue con el chile, con el cohete atorado en el trasero. Literal. O sea, sigue, no, literal venganza. No. Bueno. Busca vengarse de Aquaman, por la muerte de su padre, igual que en la 1. Pero en esta ocasión están buscando una ciudad perdida. De hecho, creo que así se llama como subnombre la película. No, El Reino Perdido se llama. El Reino Perdido, bueno, El Reino Perdido. Resulta que en la antigüedad habían de Atlantis. Había reinos y ese reino pues fue... ¿cómo decir? Castigado, vetado, porque pues, querían cosas malas, ¿no? Y los hechizaron. Entonces, güey conoce la leyenda y se pone a buscar el reino perdido, encuentra el reino perdido y consigue un arma o tecnología pues que derrota fácilmente a los atlantes, a los atlantistas, atlantes, atalantes o como se les llama. Y hay un... ¿cómo decirlo? Hay como que una... Atlantinenses. O Atlantes, ¿no? Atlantes, hay una entidad que controla a través de... ¿Has de cuenta que estás viendo el báculo de Loki? Y quien lo agarra lo controla. No todo el mundo puede controlar el báculo. Entonces, igual acá. Encuentra un el báculo. Trinche. El tridente. Un tridente, tenedor, ¿qué quieren llamar? Tenedor de tres picos. Tres picos para aceitunas, negro. y a través de él controla a quien lo tenga, esa entidad. Entonces, Black Manta es controlado y obtiene poderes a través de este cetro, de este tridente. Y les pone una putis, pero un pierna. Eso sí, se ve claramente. Les pone una buena madriza a todo el mundo. Y ya, de eso se trata. Lógicamente los buenos ganan. Sin spoilers, dije. No estoy spoileando aquí cosas, güey. ¿No estoy spoileando? Pues te digo que la historia es trillada, güey, ya madre. El vato sí, pero ayuda. Deja que la gente encuentre las trillaciones por su cuenta. Ah, bueno. Y ya, de eso se trata. Okay. De esa mentada ciudad perdida. O reino perdido y el por qué lo hace perdedizo. Y ya, de hecho nadie conocía a ese, y menos a Aquaman, el muy flamante rey de los océanos. No lo conocía y pues no sabía ni cómo enfrentarlo, ni qué tenía que hacer, nada. Nicole Kidman, guapísima la señora. Amber Heard, pues bueno, sale otra vez. De hecho, creo que incluso por ahí se salió una nota donde al parecer Jason Momoa se divorció por culpa de Amber Heard, pero bueno, no estoy muy seguro. Esos son chismes. Ya, de eso trata. De eso trata. Básicamente, hacen alusión a. ¿Te acuerdas de los antiguos cómics de Aquaman donde sale con su caballo de mar y su compañero, que también sería otro caballito de mar? Hacen uh-huh. alusión a eso en el cómic, o bueno, del cartoon. Y de los superamigos. De los superamigos. O sea, digo, no tienes otra cosa que hacer y ya estás ahí en el guiño, pues, vela. Bueno. Mira. No alcanza el 7. No alcanza el 7. Yo le daría un 3 de 5 estrellas. ¡Hala! Se me hace una película bastante. Mira, no hay nada más que me moleste a mí. Bueno, sí hay cosas que me molestan más, pero ahorita nomás por ser mamón voy a decir que no hay cosa que me moleste más. Okay. Cuando a un artista le quitan su película para decir algo y crear un producto forzadísimo para las cosas. Es una película que evidentemente está bien manoseada. Se notan las cosas que dirigió el visionario James Wan. Se nota unas tomas bien chingonas, bien preciosas, que dices, este vato quiso hacer algo. El núcleo, la idea de la película está ahí, pero se pierde en tomas. Se nota de a madres cuándo fueron los reshoots. Se nota, de hecho, unos reshoots ni siquiera los dirigió James Wan, los dirigió Jason Momoa. Y se nota cabroncísimo. Se nota también que cortaron muchísimo el papel de Mera. Por obvias razones. Para favorecer, por lo que haya sido, pero pues lo cortaron. Pero se nota muy mal. O sea, hace un recasting y vuelve a poner a una persona ahí. Venga, ahí estaba grabada la película. Ya no querían meter más dinero bueno al malo. ¿Y tal? Además, se nota también la mano de James Gunn. Los primeros 7 minutos de la película son vomitivos. Haz de cuenta que estaba viendo Family Guy con sus... No. Como aquella vez que estaba con Aquaman y tuvo su bebé. Y el bebé haciendo pipí mientras le cambian el pañal y Mera moviendo la miada para que le caiga en la boca a este vato. Ah. Son spoiler, güey. Son los primeros 5 minutos de algo que no afecta a la trama. Es algo que me molestó bastante y no debería existir. Si lo quitas de la película no afecta nada. Bueno, porque esa dinámica familiar no sirve para nada. Bueno, lo que pasa es que como tal la dinámica no, pero el concepto que tenía, de hecho, la plática con el papá, güey, es lo mejor de la película, güey. No, sí, tiene buenas ideas que no terminan de explorar. La plática que también cuando Orm reta a Aquaman y le dice de que, oye, quería ser el rey, pero no estás haciendo bien o no te gusta. Cuando se cagan encima de mis personajes, no me gusta, güey. El hecho de que Aquaman esté dormido cuando él ama Atlantis, él arma la paz, o sea, él debería de querer mucho a su gente. El hecho de que alguien le está exponiendo sus problemas y se quede dormido, no me gusta en lo absoluto que se anden haciendo esas cosas. No tienes por qué mostrar a Mera con ropa de housewife, de persona que está en la casa, con un paliacate en la cabeza, diciendo que está ahí con un rumba ahí. Somos una familia normal, o queremos ser una familia normal. Es que no aplica, güey. No, o sea, no ganas nada, no aplica nada a los personajes. O sea, amo a mi hijo y ya, güey. O sea, puedes mostrarlo de miles de formas, excepto de esa forma de que los denigres. Las escenas eliminadas de Flash, igual, puro Family Guy. O sea, de que hay una escena eliminada que cuando la vi dije, güey, si esta escena hubiera quedado en la película no lo hubiera comprado. O sea, era así como que estaba los dos Barrys con Batman en el avión, en el Batplane, rumbo a Rusia para rescatar a Supergirl, y un vato le dice, Batman, ¿nos podemos parar? Y Batman no contesta, nomás lo ve así feo, y el otro le dice, no, cuando eres superhéroe, tienes que aguantarte ir al baño. Y dice, güey, a mí no me importa si hacen pipí o popó mis personajes, mis superhéroes chingones. No me importa si cambian pañales, no importa que laven sus batitrajes, sus acuatrajes, como lo quieras decir. Es algo que no tengo que ver. No necesito saber, ni me interesa. Y lo metieron a fuerza los primeros 5 minutos de la película con música de Born to be Wild, también super cliché. Y termina la película, los últimos 30 segundos meten una frase también horrible que la desperdician bastante. Y de nuevo, es una película bien manoseada, con muchos reshoots, donde la visión del director está perdida en la edición y el mismo James Wan perdió el interés por la película. Y es lo que me molestó mucho de la movie. Tiene grandiosos efectos, tiene buenas ideas, tiene unas tomas de que dices, qué chingón, pero ya no es la visión de un artista, sino el producto forzado de muchas manos para poder tratar de generar algo, que al parecer es la única película de DC que no está perdiendo dinero en el 2023. ¡Órale! ¿Qué? Por morbo. Digo, sí. Por morbo, dice Leto. Por puro morbo. Fíjate, Patrick Wilson hace muy buen trabajo como Orm, tanto como como el hermano, como lo que sea. Meraza también, o sea, todos hacen muy buen trabajo en la movie, pero tío, se nota que está bien manoseada. Bueno, pues yo me la quería echar el fin de semana, pero ya me agüitaron, entonces veré si realmente hago ese esfuerzo adicional para verla o no. Y si usted la vio, sí, estimado, pues escucha, pues déjenos ahí su comentario. Como cultura general, no, güey, o sea, no hay otra cosa. O sea, no la vas a pasar mal, no hay un personaje molesto. Eso sí, en cuanto, ya sé que mencioné muchas veces la edición, pero hay unas elipsis bien culeras de que, vamos a hacer esto y, supongo que ya llegamos aquí. Ya llegó este personaje aquí que no sabemos de dónde venía. Ya este personaje cambió de parecer tan rápidamente para hacer esto. Ustedes, sí se nota la edición muy, muy, pregunta, muy forzada. Con esa pregunta lo sabré. Porque durante estas vacaciones me aventé Blue Beetle y me gustó mucho. Pero me gustó mucho porque soy latino. Y porque está mejor o peor que Blue Beetle. Es que Blue Beetle es un producto del director y se nota. Está al gusto del director y nadie se metió con él. Entonces, tiene mejor identidad. Es sí se nota la continuidad en cuanto a la visión de James Wan de Aquaman a Aquaman 2. Es más extraordinario, es más fantasía, es más acción y más todo así. Y a lo mejor, si te dejas llevar y apagas el cerebro, puede que no notes todo lo que estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero si la comparas, ¿está mejor o peor? Ay, no, yo creo que sí está mejor Blue Beetle. Por la conceptualización de la gente latina. Exacto, soy latino y entiendo. Pero me zurra George López me zurra, pero está bien. Es que, te digo, Blue Beetle tiene su propia identidad. O sea, no es peor que Blue Beetle, no es peor que Birds of Prey, no es peor que muchas... No es la peor de DCU, es lo que estoy diciendo. Pero no está tan bueno. Trataron de salvar de una forma, se nota el manoseo. Pero si te gustó Blue Beetle mucho, siento que vas a disfrutar Aquaman. Ok, entonces la veré. Voy a darme la escapada para verla. Pues ahí quedó, pues, estimado, pues escuche, si a usted le gusta Aquaman, si usted ya la vio, compártanos y díganos si le gustó o no le gustó, si está... pues que nos diga qué opina en relación a nosotros. Pero bueno, sí, ahí quedó Aquaman y el Reino Perdido. Fue un poquito severo, pero sí... No, está ahí. Bien, se vale, se vale, se vale, se vale. Se vale. Bueno, ahí está. ¿Qué sigue? ¿Nos aventamos la de Wonka? Yo no la vi. Dinos, vende la película. Me gustó un montón. Te digo, no recuerdo haber visto la primera, la original. No me digas eso, Neto. ¿Creería eso de todos menos de ti? Es que es... Es que es musical. Musical y, ajá. Sí, pues ese es el problema. Entre musical Umpa, y... Lumpa. Un pavidú. Pues no. Bueno, pues ahí les va. Pero, ahí les es va. Es un actorazo de este vato. Sí, ¿cómo se llama? Climity. Ándale, ese compa. Bueno, el punto es que esta es una precuela. Ah, muy bueno el chisme de este. ¿El qué? Timothy Calamet. Ok. Actorazo ese vato. Es pues el próximo. Sí, actuó chido. Sí, cantó. Sí, bailó. Sí, le creí. Sí, todo. Le quedó así. Era. el cast estuvo perfecto. Actorazazo, actorazazo. Yo vi la original hace mucho tiempo, no me acordaba tanto. Y ahora, no me acuerdo si en octubre o noviembre vi la de Johnny Depp con mi hija. Porque no me creía que había una película de La Fábrica de Chocolate. ¿Cómo? Y a ella le encanta el chocolate. Entonces, la vio y le encantó, ¿no? Y se volvió fan de... Y cuando salió esta, se emocionó. Y la vimos apenas hace algunos días. Y bueno, básicamente la historia es una precuela de la historia que todos conocemos, ¿no? El señor Wonka, que tiene su fábrica de chocolates y bla, bla, bla, ¿no? Que tiene los Oompa Loompas, etcétera, ¿no? Entonces, antes de... Es cómo llegó a tener esa fábrica, ¿no? Te platican que de joven... Que llegó a un lugar donde ya iba a vender sus chocolates, que fue contra las empresas más grandes chocolateras del mundo. Y de hecho lo manejan como el cártel de los chocolates. Porque cualquier vato que iba a vender su chocolate lo rumbaba, ¿no? Tenían negociaciones ahí con la policía. Pero la policía le pagaban con chocolate, güey. No con dinero, lo sobornaban con chocolate. Chíspame a este, a su madre. Entonces se ve que lo engañan. Lo hacen batallar, pero él es muy inteligente, no sabe leer, etcétera, ¿no? O sea, la película, la historia está muy buena, está muy divertida. El tema es que, como la película anterior es un... La película original es un musical, esta película también es musical. Entonces, si a ti no te gustan los musicales, se te va a hacer un poco pesada. A mí sí me gustan los musicales, no diría, uy, sí, vamos a ver un musical todo el tiempo, pero... Pues, güey, me gusta Vaselina, Grease, me gusta Mamma Mía, me aventé esta, la de Los Miserables, la que hizo Wolverine. No he visto. Uh-huh. No he visto La La Land, que le quiero ver también. Y pues muy así, buena, ¿no? La La Land, es muy buena. O sea, sí te los aguanto. Entonces, la verdad, yo ya conocía parte de la historia, entonces como que para mí hizo sentido, güey. Y aparte te platican cómo pasa. En la película original te platican cómo... conocí a los Oompa Loompas y por qué se los trajo. Acá, el que hace de Oompa Loompa, ¿cómo se llama, güey? Este vato es un actorazo y lo hace increíble. Ay, ay, ay, ¿cómo se llama? Ay, Hugh Grant. Hugh Grant es el único Oompa Loompa que sale ahí y es increíble lo que hace. O sea, a mí me encantó. Pero bueno, también sale Mr. Bean. Porque hay una iglesia... Y son los chocol... En vez de católicos, son chocotólicos o algo así. Todo gira alrededor del chocolate. Entonces, los nombres están bien cagados, güey. O sea, todo está... Hay un señor que se llama... Ay, se me olvidó. Así como las tres compañías chocolateras tienen nombres de malos, güey. Sí. O sea... Bueno, luego se los digo. Pero el punto es de que... Es muy divertida, es muy entretenida, te diviertes bastante. A mí me gustó mucho, no hubo un momento que dijera, ay, así, está lento, para nada. Pero sí tiene esta parte de los musicales, ¿no? O sea, mi hija dice, es como que, ¿por qué tienen que cantar? Y yo, pues, porque es un musical. Entonces, bueno, pues, avíndatela, ¿no? O sea, pero él es muy dinámico, su chispa que tiene es como es Wonka. Pues el personaje es que siempre está haciendo algo. Wonka quiso ser mago. Y además quiso ser chocolatero. Entonces mezcla estas dos pasiones y siempre está inventando cosas. Entonces de repente trae su sombrero y saca cosas que dices, güey, ¿cómo es que cabe esto en su sombrero? ¿No? Y es parte de la magia que tienes que creer y entender en este mundo de Willy Wonka. Entonces Si tú eres fan y tú crees y entiendes cómo está este rollo, te va a encantar. Si no sabes muy bien qué rollo, a lo mejor no te va a aganchar tanto, pero la misma historia, como si aunque no conozcas la historia, o sea, te va explicando que al final es alguien bueno, alguien noble, queriendo ser bueno, queriendo cumplir su sueño y que ayuda a los demás, no importa qué, ¿no? Entonces, eso, hasta el mensaje es bueno. Entonces, si pueden y tienen la opción de verla, creo que todavía está en el cine, vayan y vean Wonka. Y lo que tú dijiste, el actor Timothy Calamet, ese vato va para algo grande. Porque sí cantó, sí bailó, sí actuó, sí se la creíste, o sea, excelente. A mí, yo lo conocí, bueno, no lo conocí en persona, pero su primer trabajo que me llamó la atención fue cuando salió en Interestelar, de ahí con Christopher Nolan, y después en la de Llámame por tu nombre, Call Me by Your Name, no sé si en español hayan puesto de que vacaciones en Venecia, no sé, y Lady Bird y Little Woman, y después en Dune. Y todo lo que ha hecho él ha sido de que, wow, impresionante. No lo ubico en la Interestelar, güey, no me acuerdo. Es el protagonista, el hijo, ¿no? No, es el hijo del protagonista antes de que fuera... Como siempre el protagonista le hablaba Murph, y dejaba de lado al hijo. Es antes de que se convirtiera en el hermano de Ben Affleck. Ándale. Ok. Ok, ya. Pero bueno. Pero bueno, ahí está mi reseña. Se las recomiendo muchísimo. Vayan y véanla y endulcense en la vida. Eso. Muy bien, bueno, ahí quedó. Moviéndonos. Moviéndonos. ¿Cuál es la otra que traíamos, amigos? Rebel Moon, ¿quién más la vio? No, yo no, yo la he visto. Y dicen que es como Star Wars y le están tirando... No sé si le están tirando hate o es un tema más contra el director. Será... A la gente le gusta odiar a Zack Snyder, está bien. Ajá. Es como que la gente lo está... No sé si es por eso y realmente es... O sea, pero bueno, platícanos, Rebel Moon, mientras te pongo una bonita imagen. Eso. Ok, a mí también, yo la... Mi interés de verla era porque se decía que era la sucesora de Star Wars. Ay. Yo creo que está tiene difícil. Muchas cosas que no tienen nada que ver con... O sea, digo, está en el espacio, hay planetas, hay naves... Pero creo que tiene una historia... Déjame, te interrumpo tantitito, nada más para dar un contexto aquí. Zack Snyder le dio el pitch a Lucasfilm como una película de Star Wars, como un spin-off, y sí, le dijeron que no. Obviamente cambió la historia y cambió todo para adaptar esa idea original aquí. Entonces, ¿qué tanto era la extensión del Imperio y de los planetas y de todo eso? Pero la trama era más o menos igual de ir a reclutar gente en diferentes planetas. Y ahí te dejo ya, continúa. Ok. A mí me parece que sí hubo, a lo que comentas, pues sí cambiaron bastante la historia. Sí tiene similitudes, es un imperio, bueno, en este caso pues, es un imperio. Ya no está hablando, porque si te fijas, Star Wars se basa en una galaxia, no en el universo. Estos güeyes están en el universo, o sea, están en todo pinche universo. Uh-huh. Es muchísimo de hecho, más de hecho, grande. En la primera toma abren un agujero de gusano en forma de unas partes que ya le echaron carrilla de que ya deja tus eufemismos sexuales por ahí. Pero se abre un agujero de gusano y como que van de un extremo de la galaxia a otra, ¿no? Ajá, sí. Entonces, tienen similitudes. Incluso hay unas escenas que dices, ah, no manches, es exactamente lo mismo. Pero tiene un trasfondo diferente. A mí me llamó más la atención. O sea, como historia me llama más la atención esta. Star Wars es... Ah, chingamos, es que los dos son... O sea, son similares, más no iguales, que me explique. Pero no lo compares, más bien platíquenos, o sea, entiendo esa parte, además, sí entendí esa parte, pero más bien como mejor construye, ¿no? Okay. Alrededor de ella. Sí, además es imposible también, es una película espacial con alguien oprimiendo a los chiquillos sin que llames a Star Wars, ¿no? Sin que lo menciones. Bueno, vamos a dejar de lado esa parte. Entonces, en cuanto a lo que viene siendo la película en sí, a mí me gustó mucho. Tiene escenas de peleas, tiene balazos, no podremos decir persecuciones, pero... sí, también tiene persecuciones espaciales. O sea, yo creo que tiene una historia, al menos en este primer episodio, que creo que van a ser tres. Son dos, está redondo, o sea, tiene todo, tiene peleas que se dan unos buenos putazos bien chidos. En este caso, la trama se basa en que asesina a la familia real completa, al rey, reina y a su heredero, y se hace un caos. Ahora, nótese que es un monólogo en los primeros 2 minutos de la película en voiceover. Ajá. Por el hermoso Anthony Hopkins. Entonces, no spoilers hasta el momento. Digamos que la raza, como no tiene una cabeza, en nombre de ese rey hace cada pinche pendejada y todas las atrocidades que se te ocurran, vidas y por haber. Es más de cuenta que están viendo la guerra de Vietnam, pero escala universal, güey, o sea, pues está chido la trama, el cómo ¿cómo ves o cómo se ven las dos partes de una guerra, güey? O sea, los oprimidos, los opresores y los, bueno, en este caso tres, y los que están en medio. Me llamó mucho la atención la psicología de los personajes principales. Te digo, hay escenas que se pasaron de, ¿sabes? La escena del mar cuando así buscan, cuando van y buscan a una nave, Obi-Wan y Luke Skywalker, es exactamente lo que es una copia de esa parte en Rebel Moon. Pero me agradó, a mí sí me gustó. Lamentablemente sale hasta abril la segunda parte. Pero está bien, y sigo esperando Dune también, ¿no? Así, sin spoilers, básicamente la película es buena. Es así, yo creo que yo sí le doy un 8.5, para que se entretenga, bueno, un rato. Creo que dura 2 horas y 10 minutos, algo así. ¡Hala! Sí, dura poquito. La quiero ver ya. Mira, está chida, pero espérate. O sea, no es, tiene sus áreas o sus minutos de teoría, tiene sus minutos de acción. Digo, es una película redonda. Y creo yo que al menos hasta el momento está todo muy bien explicado en esta parte. Okay. No sé cómo vaya en la segunda parte, pero, okay, pero está bien. O sea, no te vas a perder. No necesitas una introducción de los personajes, porque me va y va dándose la película, te están explicando todo el asunto. Está, uh-huh. Yo creo que lo hicieron muy bien esa parte, porque si no, hubieran tenido que separar, o sea, en toda la introducción se hubieran tenido que separar. Mira, pero conforme fueron acércate el micrófono. Sí, no te escuchamos lo último. Que me agrada esa parte, que no tuvieron que estar centrándose en un solo personaje de tiempo o otro. O sea, en la introducción fue dándose natural conforme iba avanzando la película. Entonces, esa parte me agradó mucho. Si la historia fluye, entonces quiere decir que sí está bien explicada. Ajá. Sí. Okay. Mira, no es secreto que yo soy fan de Snyder. Casi todo lo que hace, no de todo. Me encantó su Snyderverse, sí. No me gustó Army of the Dead por el uso de la cámara que utilizó. Él es bueno planteando una historia, no es tan buen guionista. Obviamente todos los efectos, todas las tomas visuales están de que súper preciosas. Un par de cosas de aquí. Es Snyder, así como Michael Bay es explosiones, Snyderverse es, Snyder es sus cosas, ¿no? Creo que sí abusó un poco del slow motion. Hay cosas que sí se veían de que espectaculares, luego había cosas que eran slow motion y luego se ponían todavía más slow motion. Había cosas de que no lo necesitaban, pero se ven bonitas, ¿no? Pero bueno, esa es como que una crítica menor. Sí, la historia fluye muy bien, está muy padre, tiene muy buenas escenas de acción, tiene excelentes efectos, costó 80 millones la movie. Es muy estilo de Tsuchihara, de Akira Tsuchihara, de los siete samuráis, de que va pues tratando de reclutar gente. El trasfondo de la historia está bien explicada, como dijo Neto. Me gustó de que cada planeta tenía como que su propia, ¿cómo se diría? Su propia geografía, cultura, vestuarios. Los mundos están muy ricos. Cada personaje tenía lo suyo. Tenía el riesgo de sentirse muy repetitiva, de fórmula de que voy al mundo, alguien hace sus poderes y vamos al otro. Pero lo hace de una forma muy dinámica que no lo sientes. Mi único pero que tengo con la película es de que esta es una versión PG-13 y ya se está preparando el Snyder Cut de esta película. Con mucha sangre. Adultos, que va a ser 3 horas. Y que va a ser de que con sangre, violenta y todo eso. Y la idea de cómo Snyder trabajaba antes era de que para el estudio decía, mira, esta está la película PG-13 y está la película y se entiende y funciona. Y luego él iba con la gente que iba a hacer para DVD, Blu-ray y así. Y si me das más dinero, termino efectos con cosas que ya grabé y te doy una escena chida para que vendas otra vez la película. Y le funcionó bien Casi todas las películas tienen un director Scott, excepto la de Superman, la de los búhos y 300, creo. Todas las demás tienen un director Scott. La de las monas también tiene. ¿Sucker Punch? Sucker Punch tiene un director Scott, sí. Ahora lo voy a tener y que creo buscar. Que quiere sacar una edición nueva donde hay un final sería diferente, pero pues, sí, es otra historia. Entonces, en abril sale la siguiente parte de esta película, pero la versión para adultos, Rated R, de 3 horas, va a salir después de esa segunda parte. Entonces siento que ya es muy tarde para que salga esa. Y siento que la película está muy bien hecha, está bien dirigida, la historia está padre, pero la siento incompleta. Siento que hay muchas cosas que no pudieron ahondar mucho por lo mismo de que él quiso hacer dos versiones de la movie. No de Eremita. Ahorita no siento que haya sido la razón para hacer dos versiones y separarlas tantos meses. Siento que, ok, saca las dos al mismo tiempo o saca una ahorita y en 2 meses antes de que salga la nueva saca la otra. No sé. Pues digo, son personajes muy interesantes, tienen capas. Aunque es la primera parte de dos historias, termina bien. O sea, no te dejan un cliffhanger de que qué va a pasar. Y bueno, la voz de Anthony Hopkins siempre es bienvenida donde sea, ¿no? Entonces él le da claro. La voz tanto a la voz a la narración y a un droide que está ahí, que está muy interesante su arco también, porque hasta los droides tienen ahí su participación. Eso me gustó muchísimo más que cualquier droide, a excepción del droide de el que anda con Andor. Del Mandaloriano. No, con Andor, no. Con este, con Cassian. El cuadradito este. Sí, ese y este que sale acá en Rebel Moon son otro pedo. Literalmente otro pinche pedo. O sea, la inteligencia artificial sí es inteligencia. Tiene una personalidad. Exactamente, no está programado. Está como que eres así. Y ese es tu ser y tú decides cosas. Dale. Entonces, está padre eso, está muy padre eso. Sí, yo sí recomiendo. Yo sí recomiendo que la vean, les digo, o sea, efectos muy chidos, hay muertes trágicas, hay muy buenos efectos. Digo, yo espero la versión de 3 horas para ver si pueden desarrollar mejor a los personajes. No es que estén mal desarrollados, simplemente pudieron estar mejor. Le daría 4 de 5 estrellas. ¡Hala! Pues ya tengo otra cosa que hacer aquí, déjame le voy anotando también, hay que ver Rebel Moon. Sí, se acerca más, o sea, del 8.5 al 9 está más cerca del 9. Está muy buena la película. Espero que no decaigan la segunda parte. Y es exclusiva de Netflix, ¿no? Es de Netflix. Una cosa bien importante, se siente original. No, o sea, a pesar de que tiene mucho inspiración de Star Wars y puede sacar muchas extrapolaciones al respecto, se siente una historia muy original al respecto. Bueno, pues ya la anoté, la voy a ver. Y usted, estimado, pues escucha, si ya tiene Netflix y no la ha visto, pues aproveche, está pagando esa cosa, vea las películas que hay. Entonces, sí, véala también. Excelente. ¿Qué más nos falta? Ya sé qué nos falta. Crisis en Tierras Infinitas. Oye, híjole. No me acordaba de nada. Yo leí ese cómic hace, mejor no le digo hace cuánto tiempo, porque hace 30 años. No, un poquito menos. Yo lo leí el año pasado, lo volví a leer el año pasado. ¿El original? Sí, lo compré físicamente, okay. Y me lo rechuté. Porque le hicieron reedición, que yo no sabía esto, me puse a investigar porque la vi y dije, a ver, pero no me suena esto. Y luego hay cosas que sí me sonaban, pero entonces como que, esto no era así, como, pero bueno. Por eso quería hacer cuentas, yo lo leí como tendría 20 y tantos años, entonces ya fueron casi 20, hace como unos 18 años más o menos que lo leí. A ver, danos tu review. Y no es que la película, los primeros 20 minutos se me hizo muy confusa la película, no entendí ese de ir y venir de Wally, de Flash. Ese ir y venir de Flash para mí fue difícil de entender viajó en el tiempo y ahora va a regresar, y entonces, pero regresa donde estaba. O regresa en otro punto de la historia porque no sabe dónde está. Me costó mucho tiempo entender esa parte. O sea, fue muy complicado para mí. Yo voy a ser muy brutal con mi reseña. Entonces les doy tiempo a ustedes. Mira, yo lo que, o sea, hubo partes, yo no conozco el cómic, ni el original, ni la chingada, conozco qué sucede, a grosso modo, pero también en esta película animada, ese que comentas tú, la primera parte de la película se me hizo de sobra, sí tiene elementos que dices, ah, ya entendí por qué este güey, y por qué el otro, pero se me hizo como que me, como estuvo confuso, pero al final lo entiendes. Todo el pedo lo provoca Flash porque viaja a un universo paralelo o viaja en el tiempo, y él genera no sé si llamarlo paradoja o algo similar. El caso es que él no está... Es que no lo genera Flash, pues es el tema. En todo su tiempo. No, eso iba. Es inocente. Espérame, ahí te va. No. Cuando salió el cómic, fue uno de los crossovers más importantes del mundo, ¿no? Fue un evento y bla, bla, bla. Sí. Era como para tratar de unificar todo el universo que tenía DC en ese momento, ¿no? Pero realmente, por eso te pregunté que cuál leíste tú, porque yo leí el original hace como 20 años. Digo, lo bajé, obviamente, en digital, pero era el original. Después le hicieron una reedición, como una novela gráfica o algo así, que vista desde los ojos de Flash, que creo que es sobre el que está basada esta animación. Ajá. Porque ajá. Entonces, no es que esté necesariamente mal, pero, híjole, no concordaban muchas cosas que yo había leído, ¿no? O sea, unas sí y otras no. Porque realmente Flash no tiene que ver. Flash es por sus poderes que él tenía, él podía estar viajando en esas realidades y él podía hacer esto, pero realmente era un tema del Anti-Monitor y que está a punto de destruir todas las... Hace una cosa que hace esta... Como, mira, ¿cómo lo tradujeron? ¿Barrera o cómo se llama esta cosa? Esta es la edición que yo tengo. Un golpe de antimateria. Pero sí. Si es la antigüita, la original de George Pérez. O sea, okay. hasta el diseño de los personajes es de los, los diseños sí, viejitos. Okay. Y en el que tú leíste no está a través de la vista de Flash, o sea, no es como en la película, pues. No, y a mí se me hace que fue un desperdicio horrible. Los primeros 50 minutos, la película dura hora y media, y los primeros 50 minutos se van al demonio. No sirven para nada. Es que a eso voy, pero antes de me quería dar como que esta preludio. Entonces, ajá, a lo que voy es eso. Bueno, entonces, creo que aclarando esto, creo que está basado en esta segunda edición, esta novela gráfica que incluso trae la portada de Alex, ¿cómo se llama? Ross. Alex Ross, sí, el señor. Oh, que me encanta cómo dibuja el señor. Kingdom Come. Ándale. Entonces, creo que está basado de ahí y la forma en que te explican cómo está involucrado Flash, o bueno, es que no está tan involucrado, es como, te digo, está visto otra vez. O está explicado de tal manera que hacer parecer que Flash es el protagonista cuando en la historia original realmente no es el protagonista, pero digo, entiendo que Flash tiene carisma, uh-huh, tiene una situación muy particular, pero te pasan como que momentos, no sé llamarlos, quieren que sean clave, pero no resultan clave entre los demás personajes que conocemos, pero no te da tiempo que cuaje eso. Entonces realmente la historia principal, como tú dices, se siente que la película arranca como hasta la mitad y va bien rápido y termina en un ¿what? Entonces, ay, Dios mío, es una película que es complicada para mí. Yo no la recomendaría si no le sabes al DC, y yo no soy un experto, le sé poquito, pero si no le sabes estás perdido. Es una historia que no tiene pies ni cabeza y te va a confundir y no vas a disfrutar tanto. Dale. Es que aunque no le sepas a DC, güey, o sea, se nota de a fuerzas de que los primeros 50 minutos era para decirte de que Flash está viendo las cosas en diferentes universos al mismo tiempo y brincas de una historia y otra, no, nunca te explican por qué. Y para formar la Liga de la Justicia en el universo del Tomorrowverse, que es el Hombre del Mañana, Justice Society, que son muy buenas películas esas dos. Pero nomás para que te encariñes con Flash, con Superman, con Batman y Wonder Woman. Bueno, Wonder Woman a medias, ¿no? Medio. Pero que sale, o sea, Superman, Flash, Batman, Vixen y Green Arrow, ¿no? Sí. Flecha Verde. Y lo hacen como que para que te emociones por los personajes, pero es más efectivo cuando conoces al sindicato del crimen, a Ultraman, a Superwoman y a los demás. En muy pocas cosas llegas a entenderlos mejor a ellos que a los otros vatos que querían forzártelos a que te interesara. Sí. Y es que el cómic empieza tan chido. Imagínate que hubiera empezado en oscuro, es decir, en el principio no había nada y de repente, pum, todos los multiversos y la madre. Harbinger, que es súper clave para reclutar a la gente, sale hasta el minuto 50. Y le puse pausa para ver a qué hora salió ella. Monitor empezó a explicar todas las cosas hasta el minuto 51, 52. Uh-huh. Y lo padre de lo que pasó en Crisis en Tierras Infinitas es que ves a muchos personajes y es confusión para ti y para todos. Y de repente están peleando todos y de repente Flash desaparece. Y Flash está haciendo, bueno, no quiero spoilear la historia, pero faltaron muchos personajes como el Psycho Pirates, faltó Faraya, faltaron muchas cosas. Y sí ves a la antimateria que está comiendo todo, pero tampoco ves al antimonitor, que es el obviamente el contrario del monitor, y te deja con muchas dudas. Y quieren terminar tipo Avengers Endgame con la gente deshaciéndose, que no funciona tampoco. Termina y termina y ya, o sea, no hay un tiempo para que absorba. O sea, a mitad de una escena acaba. Sabemos que van a ser tres partes. ¿Tres de esta cochinada? Sí. Ay, Dios. Y yo dije, güey, es una historia tan preciosa. Es una historia que te involucra a mucha gente. Ya con salió el monitor. Si hubiera empezado con Harbinger y el monitor y tratando de explicar las cosas. También la diferencia en el cómic es de que las torres las provee el monitor y no la construye la gente. Y querían forzarte una historia entre Iris West y Barry Allen que no funciona en lo absoluto. Digo, es un desperdicio de 50 minutos de película al principio. Y es muy mala. Yo sí le doy de que 2.5 estrellas de 5 o 2. Estoy Hola. Siendo generoso. Y eso nada más lo salva porque me gustó mucho cuando están en el universo, en la tierra del sindicato de crimen con Ultraman. Y todos ellos, esa destrucción me encantó. Las decisiones que toma Ultraman, eso es todo muy las padre. Que deciden todos. Ajá. ¿Cómo sucede? No. Pero, sí, ¿cómo sucede? Pero es una escena muy es chiquita. Y es una, son momentos. Una escena no salva una película. Exactamente. Y por eso nada más le estoy dando 2 de 5 estrellas, siendo muy generoso. La animación es muy acartonada. Me caga. No me termino de acostumbrar a ese marcador súper grueso. No me molesta. No me y yo soy el viejo en esas cosas. No me molesta. Es como que, está funcionando, está bien. Es que como la película es tan X, tan aburrida, como que te quieres distraer con algo, ¿no? Porque el mismo estilo lo tiene El Hombre del Mañana y el mismo estilo tiene Batman de Long Halloween y Justice Society. Es el nuevo. Y esas tres películas. Y esas son muy buenas. Incluso War World me gustó más que esta, me gustó bastante. Y tienen el mismo estilo de animación. Pero esta es de que, chinga, o sea, no pasa nada, no estoy entendiendo qué está sucediendo. Y cuando arranca la historia, se acaba muy pronto. Y está muy mal hecha, está muy dirigida. Y último comentario ya. Se extraña mucho la dirección de Andrea Romano, quien era quien dirigía las voces de Kevin Conroy y de todos ellos en todo, porque la inflexión, son grandiosos actores los que están haciendo dándole vida a los personajes. Sí, las voces están bien. Pero les falta inflexión, le falta cariño, le falta amor. O sea, yo no siento nada cuando la gente está diciendo cosas. Es que ningún personaje termina de cuajar. O sea, es a Batman, pero tiene pocas líneas, no alcanza a hacer nada. Ni siquiera Exacto. Superman alcanza, ¿sabes? O sea, ahí el bueno es Flash. Y pues Flash ya sabes que tiene carisma y esa parte pues no hay bronca. Pero todos los demás personajes son, ¿cómo se dice? Sobran. Ajá. Estorban. O sea, ¿cómo se dice cuando no trascienden? No hacen nada, así están. Exacto, sí, no trascienden, están nomás. Por, hola, soy Batman, ya me voy. Ya hice lo batmanesco que tenía que hacer, adiós. ¿Sabes? Ah, y eso que quisieron forzar de que, sí, soy... Tenemos un Bruce Wayne. Y soy Robin y la chingada... No mames, ese güey, pinche Batman, no vale pito ese güey. No tiene ni carisma, ni cariño, ni ganas de nada. Ajá. Sí, estuvo súper forzada esa... O la escena de los dos Supermanes, ¿no? Que explican que en tu universo hay una Lois Lane. Eso me molestó. Eso sí iba a ser nitpick y todo, pero me gustaba mucho que en el cómic igual que en Kingdom Come tenía canitas aquí en las patillas, el Superman, y aquí nomás le pusieron dos rayitas debajo de los ojos. Yo no le vi las rayitas, yo le vi que uno tenía un chorro para un lado y el otro para el otro, entonces realmente no distinguía cuál era cuál. O sea, no sabía cuál era el viejo. Exactamente, y en el cómic se nota muy bien quién es el más experimentado y quién es el otro. Fíjate que algo que sí me gustó en la película, no digo, o sea, mala no me pareció porque, digo, no conozco a fondo lo que el cómic original. A mí sí se me hizo malita, Muy mala. Algo que me gustó es que tenía cierta continuidad con otras cosas, por ejemplo, la continuidad que le dieron de Liga de la Justicia animada, o como Unlimited, tiene cierta continuidad con Kara, que digo, no conozco toda esta parte nueva de los cómics, pero donde Kara se queda en Justice League y Unlimited se queda en el futuro, y es pareja de Brainiac, es que no fue parte de la serie animada, sino que la serie animada tomó inspiración de uno de los cómics donde se viaja en el futuro y se queda con Brainiac 5 en el año 3000 y la chingada, con la nueva Liga de la Justicia que siguió los pasos de la fundación de Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern y todos ellos. Estoy viendo apenas lo que dices, ese es el viejito y ese es el joven. Hasta ahorita que me dices, es como que, mira, había un viejito y un joven, yo nomás sabía, este es Clark y este es Kal-El. Exactamente. Sí, Clark y Kal-El. Otra parte que sí también me llamó la atención fue, no sé por qué lo han estado haciendo, pero bueno, en Justice League Unlimited introducen a Vixen, sí. Es pareja de Linterna Verde. La segunda pareja de Linterna Verde después de Hawkgirl. De Hawkgirl, así es. Y acá hacen referencia a eso, o sea, son pareja otra vez y el Linterna Verde le sigue buscando la mirada a Chicalpón. O sea, esa parte también me llamó la atención que... Pero vuelve lo mismo, es intrascendente, o sea... A lo que voy a decir, tiene ciertas... Me agradó esa parte que tuvieran la continuidad. No me agrada para nada porque en su momento, cuando se generó la Liga de la Justicia las cartoons, era Batman, Superman, Mujer Maravilla y los Gemelos Fantásticos. Luego quitaron a los Gemelos Fantásticos y pusieron al Marciano, el detective. Y luego quitaron al Marciano y pusieron a Cyborg. Y luego ahora quitaron literalmente a Cyborg y ahora quien es el miembro del grupo es Vixen, o sea, pero pues Vixen no le veo yo de dónde están sacando a Vixen, o sea. Creo que Vixen no es oficialmente parte de la Liga, o sea, en teoría la Liga de la Justicia es como los Avengers, donde Avengers incluyes a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a Iron Man, a Hulk, a todos ellos. La Liga de la Justicia igual, es a cualquier héroe de DC Comics puede ser parte. Incluso Catwoman ha sido parte de ciertas facciones de la Liga de la Justicia también, en un momento dado. En lo que tú dices de que... Sí, en la serie animada de la Liga de la Justicia, Vixen y Linterna Verde... Digo, no, Hawkgirl y Linterna Verde tienen un amorillo, pero después vienen los de Thanagar, invadir la Tierra, y se desenamoran. Entonces él supera su amorillo y se va con Vixen, como que de rebote. Pero en un episodio viajan al futuro a Batman Billion, que terminan juntos. Tiene un hijo con alas. Sí. Y digo, ¿qué pedo? Vixen no tiene alas. le remueve ahí el pasado y otra vez anda. Sí. Pero bueno. Aquí está la diferencia entre el Superman joven y el Superman claro, viejo. En los cómics sí traía canas, pues, pero bueno, lo voy a leer. Se nota, porque está más desgastado, está más corpulento, no sé cómo lo quieras ver. Sí. Pero se nota la diferencia. Ya cara que nomás un par de rayitas más y ya es más viejito. Y cualquier cosa y en el traje. Algo que no puede hacer en diálogo, pero funciona en el cómic, es que se llamaba Kal-El, uno sin H y otro con Kal-El, algo así. ¿Sí? Se pronunciaban igual, pero se escribían diferentes. En el cómic funciona porque lo estás leyendo, no funcionaría acá. Pero sí, no se notaba quién era más viejo que el otro. Bueno, normalmente Yo recomiendo todas las películas animadas de DC. Incluso la que no te gusta es la de Batman con Harley Quinn. Yo me reí mucho. Horrible. Yo me reí increíble. No, o sea, es como... Batman puede ser gracioso. Y amo Batman. Entonces, yo puedo recomendar cualquier película. Quiero ver la que quieras. Todas son buenas. Esta no la recomiendo. Es complicada de entender. El tema... deja tú porque no es aburrida. El tema es que es complicada de entender y al final la historia no llegas a nada. Es como que, la primera mitad es como que intrascendente. Otra vez, pinche. Intrascendente. O simplemente no importa. La primera mitad es como. Intransigente. Es como, güey, vale madre la primera mitad. Entonces, ¿por qué me muestras algo que no es importante y lo que es medio importante le dedicas menos de la mitad de la película y vas hecho madre? Y es como que, güey, o sea. No sé. Mira, sobra y estorba todo lo de Amazo, lo de Meizo. Ajá. Sobra y estorba todo lo del Lex Luthor. Sobra y estorba todo lo de la Liga de la Justicia que querían formar ahí a fuerzas. Toda esa batalla que tuvieron con Lex Luthor, Amazo y los demás. La primera es 30, 40 minutos. Pues es lo que te 50 digo. 50 minutos. 50 minutos que se van a la basura de una película, de una historia tan compleja, con tantos personajes tan buena. Y luego te tienen los huevos de que al final digan, en honor. George Pérez. No, George Pérez estaría revolcándose en su tumba de ver esa cosa. Se va a parar y les va a jalar las patas. Oye, a huevo. Les voy a dejar con un buen sabor de boca. Y es que en estas vacaciones me puse a ver varias que tenía sin ver de estas películas. Y vi la de Batman Hush. Yo no, o sea, yo ese cómic lo compré en el 2005. Mi primera ida es a Gringolandia. Hace 20 años. En el 2005. Sí, casi. Sí, mi primera vez que fui a Gringolandia, la primera vez que me subí a un avión, la primera vez que iba fuera del país y conocí a Estados Unidos me metí a una tienda de música a mitotear, pero tenían cómics. Y compré ese y compré los dos de Batman Dark Knight. ¿Cuál? ¿El de Dark Knight Returns? Ajá. Los compré ahí. Las joyas. Los compré ahí y cuando conocí la historia de Batman Hush me quedé así de que no manches, o sea, y cada que puedo la vuelvo a releer, pero la película la tenía y no la había visto y me puse a verla y no, me encantó la película, me gustó cómo lo adaptaron. Entonces si usted no vea esto, vaya y vea Batman Hush y luego lo reseñamos aquí para que vea una muy buena historia de Batman. Está pendiente de retomar la parte de las películas animadas de DC, digamos, está viendo, pues. Sí, y fíjate que Batman Hush toma muchas libertades en cuanto a la fuente, conforme la adaptación en la película, pero funciona y fluye. O sea, cambian a Calico. Hay varios cambios, pero no me molestan, o sea. No, porque funciona la historia y se deja fluir y así. Y sí, muy muy buena. Yo también Hush la volví a releer. Digo, y muchos cómics los había yo leído digitalmente en CBR. Pero ahora de que mis favoritos los voy a ir comprando poco a poco. Y Hush fue uno de los que compré el año pasado precisamente. Y lo volví a releer. Y sí, o sea, fluye la historia de que preciosamente, ¿no? Y es más fácil de leer también porque a diferencia de los cómics de los 80s, son paneles más grandes, sí, con más acción. El arte es más actualizado. También eso me pasa. Doy el viejazo y de repente es como que, ay, no sé si lo quiero leer. Porque sí, sí se nota que pasa el tiempo y el estilo del dibujo. Si te pones el largo de los 90s o así, es como que ay. Sí, ves de que de repente están cosas muy amontonadas, y con el diseño muy viejito, y dices de que ay, güey, ¿cómo leer todo? The Dark Knight Returns, que también son puros, son como 12 cuadritos de cositas muy claustrofóbicos, pero nada más porque la historia está excelentemente escrita, fluye. Sí. Pero sí es de que le debes de pensar para poder ver. Ya cuando empiezas después de 2-3 páginas ya vas con vuelo, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo le recomiendo que vea Batman Hush. No, ahórrese esto y pues ya. Volvemos a lo mismo, es cultura general. O sea, mejor, es que mi recomendación real sería leer el cómic. Pero volvemos a lo mismo. Uh-huh. Está bien difícil que alguien de ahorita, de nuestra edad, incluso de nuestra edad o alguien de ahorita, se ponga a leer un cómic del... ¿De cuándo salió esta cosa? Es del 86. Está bien difícil que se pongan a leer algo así. Está bien difícil. Es largo, o sea, es extenso esa historia. Sí. Y ya lo bajé. Es del 85. Sí. Es del 85 el primer tomo y terminó en el 88. Yo creo que está más larga que... No, en el 86, perdón. Que el cómic de Marvel de Infinity War. Pues puede ser. Pero sí, no la vea. Yo no recomiendo que la vea. Use su tiempo en cosas más productivas. Claro que cuando salga la segunda parte la vamos a estar para ver si mejora. Pues ya, háganos caso, no la vea esta. Si en la segunda parte de alguna forma logran redimir la primera, pues ya les diremos, ¿no? Pero ahorita mejor no. Mejor póngase a ver esta serie coreana que le comentaba hace rato de La Buena Mala Madre. No había visto. Espérame, nomás déjame decirlo así bien rápido y en clave. Getcomics.org, ya. Perfecto. Yo no había tenido ese acercamiento al mundo coreano, güey. Intenté, nada más que por cuestiones de que mi mini-mi se nos pega todo el tiempo para ver la tele. Apenas iba a empezar a ver la del ¿cómo se llama el concurso este que sacan? Bueno, en la serie coreana que inició todo el pedo de el boom acá en Latinoamérica. La muñeca que los del calamar avanzan. Los del calamar. Los juegos del calamar. La primera vez, por cuestiones de censuras y eso, pues mejor nos decidimos a ver la serie esta, La Buena Mala Madre. Está buena, está entretenida, te deja picado. Solamente hay un detalle que no me gusta, que es con casi todas las series orientales, no me gusta mucho el humor exagerado que tienen, de que las personas se la pasen gritando y la chingada. Eso nunca me ha gustado. Pero esta está entretenida, está buena. Trata de sobre un en este caso es un abogado, un fiscal joven. La historia de él, de que se mete en broncas, intentan asesinarlo, no lo logran asesinarlo, pero mentalmente queda cuadrapléjico y mentalmente como un niño de 7 años. Hola. Y en base a flachazos de su memoria y todo el asunto, empiezas a armar la historia, ¿no? De qué pasó, por qué hizo, por qué lo quisieron matar, etcétera, etcétera. No sé cuántos capítulos son, creo que son como 20 capítulos. Pero está chida, o sea, así de que chinga, ya se acabó, el que sigue, ¿no? O sea, está buena, si tiene ganas de echarse una serie, si un maratón o cosas por el estilo, bien, pues esa, está en Netflix. ¿Cuántos episodios son? Son como 20, creo, 18, 20, ¿no? Pues, no sé si me lo... Ok. No sé si me la puedo aventar. Vi un montón de cosas más, pero... Pero bueno, esa trae el sello de recomendación del Neto. Entonces, si usted igual tiene Netflix, pues atórele, ¿no? Aprovechenlo. Pues sí, desquítelo, exacto. Yo lo que iba a ligar ahorita que estamos hablando de cómics es que me di a la tarea, o no me di a la tarea, es que la página que les dije hace rato, getcomics.org, descargué algunas cosas que traía ganas de leer ahora que estuve de vacaciones y que iba a estar en el avión un ratillo. Dije, pues vamos a leer un cómic. Mentira, me puse a ver la de Blue Beetle, ¿no? Y de regreso sí leí cómics. Entonces le traía muchas ganas a uno que es He-Man versus Thundercats o algo así se llama. Ah, sí, eso es bueno. Okay. Yo no lo he leído, pero vi ahí... Es que en YouTube te ponen video de los cómics. ¿Y qué tal? Espérame, es que es quien... Pues está bien. Por cierto, bueno, ahorita que terminamos de hablar de la nueva serie de Netflix también de Ay, sí, es que sacaron el trailer. A ver, Ahí va, ya, perdón, estaba buscando una imagen. Pues bajé. Está bien, está chido. Digamos que le dan el poder que nunca tuvo a Skeletor. Ay, mira, no, perdón, a Munra, bueno. Es que a los dos, está, es que, sí, ¿qué te diré? Está bueno, pero yo esperaba más, como que yo esperaba un montón de esto. Cuando salió hace, porque no tiene tanto, creo que salió hace como, no, ya tiene rato, ¿no? Sí, tiene como 10, 12 años. Como, no, ¿cuánto sí salió? Sí. Bueno. No, fue en el 2020. Según yo fue en el... Chinga, ya hace mucho que ya había visto. No, perdóname, aquí, ya aquí bueno. Lo tengo. Fue en el 2016, tienes razón. Ya fue un rato. Sí. Sí, cuando salió yo lo quería leer y por X o Y nunca lo pude leer. Bueno, el punto es que ya ahora sí ya lo bajé, lo leí. Y está bien. O sea, como son 5 números, creo, o 6, no me acuerdo. Son muy poquitos números. Es una historia bastante sencilla donde te platican que Munra viaja y encuentra el poder que existe en Eternia, ¿no? Y entonces ahí el esqueleto le hace algo, lo madrean y le roba la espada al He-Man, porque sabe que la espada es ahí, le dan su madre al He-Man y así bien fácil, el Munra sí puede con el He-Man, con el León no, pero con el He-Man sí, le roba la espada. Y entonces viene el esqueleto y el esqueleto le dan su madre a Munra y bueno, ellos se fusionan, hacen un nuevo enemigo, ¿no? Pero los Thundercats se dan cuenta de esto y viajan a Eternia para poner orden ahí. Y se dan cuenta que cuando le dan su madre al He-Man, porque le quitan la espada, deja de ser He-Man y se convierte en Adam. Y muere. Porque le dan un espadazo en el corazón y se muere. Lo matan. Entonces, Leonor no le queda más que ir a matar ahí al Skeletor para recuperar la espada y ver cómo revivir a este güey, ¿no? La verdad es que es una historia bastante muy cortita, es muy sencilla. Mi yo, Kike Kabuto del 2014, hubiera estado emocionadísimo con esto. Es más, yo creo que es una historia muy simple, demasiado sencilla. O sea, súper sencilla. Yo lo hubiera escrito, hacia lo que voy. Entonces, es que no es nada, güey. Es buenos contra los malos, ganan tantito los malos, luego vienen los buenos, hay una batalla, y luego otra vez vuelven a ganar, se unen fuerzas, pasa lo que yo hubiera hecho, es que se unieran todos, hay una super pinche guerra, pero luego por un lado están haciendo otra cosa. O sea, la historia es demasiado sencilla, güey. O sea, ahí ves que se hacen amigos el Pantro con el Man at Arms, o sea, tienen su frase Tila con Chitara, güey. Felino y Felina se hacen amigos de Orco, güey. Es como muy, ¿sabes? Yaga se hace amigo de Sorcerer. O sea, pasa lo que hubieras hecho de niño, ¿sabes? O sea, es una historia bastante sencilla. Es el tema. O sea, yo hubiera esperado que hubieran sido más poderoso. Y hay un ratito en el que He-Man se agarra chingadazos con el León, ¿no? Y eso está bien. Pero te hacen ver a León demasiado fuerte. O sea, es como que, güey, se supone que He-Man es el hombre más poderoso. Y ahora el León también. ¿De dónde tiene esa fuerza? De ese universo. Ajá, pero bueno, el punto es que es entretenido, el cómic es bastante ligerito, te lo avientas en... Bueno, yo me lo aventé en media hora. O sea, es así de cortito, es súper sencillo. Lo disfruté. Son nomás 2 tomos, ¿no? Son 6, creo. Son 6. Está... puta, güey, o sea, te lo avientas, vas al baño y te lo avientas. Entonces, solo quería platicarlo como para sacarlo de mi sistema. Si pueden conseguirlo y leerlo, está bien. Creo que cuando salió la noticia en las redes sociales era como que mataron a He-Man y la chinga. Yo, chinga. Que era lo que a mí más me atraía. Pero, güey, el villano termina siendo... Hacen una fusión entre Skeletor y Munra, güey. Y es como que... y hasta el nombre está muy chistoso. Es como que... Pero bueno. O sea, está bien, se ve como que le metió... Ya ves que la onda que mete... la que guarda información en Eternia eran los discos... ¿Cómo se llaman estos discos? Se me olvidó, discos de... No me acuerdo qué se llama. Y luego hacen lo mismo de las reliquias de Tondera, güey. Entonces como que unen ahí las dos historias. Y en eso sí es como que, bueno, está bien. Liberan los antiguos espíritus del mal, güey. Y hacen un cagadero ahí, o sea... Está bien. Para pasar el rato está bien, para aumentar el lore de esto está bien. Si tú eres como yo, un niño ochentero, que quisieras ver a tus superhéroes de antes teniendo nuevas aventuras, está bien. También encontré otro cómic que apenas voy a leer, que son como que más historias de los Thundercats, que se llama Perros de Guerra o algo así, que llegan unos perros a atacar Tondera, ¿no? Y se pone buena ahí la guerra, se supone, la batalla. Perros contra gatos. Ajá, exacto. Entonces, ya lo descargué, a ver si en una chance lo leo y ya les platico qué tal está. Pero bueno, quería platicarles un poco todo esto. Léete la continuación, güey. ¿Cuál continuación? El cartoon de los Thundercats que conocemos, pues es cuando conocimos hasta donde Munra es vencido, Leono se va a entrenar y a conocer los secretos de las reliquias de Tondera, se mete en el libro, la chica, y ahí se queda el cartoon, pero el cómic continuó. Y ese es lo que sucedió después, todo lo que, al no estar Leono, todo lo que sucedió, hay muchas cosas ahí que están bien machín, porque de hecho creo que no lo adaptaron al cartoon, porque ya era mucho más fuerte para adultos, o sea, bueno, es que lo más relevante es que Tigro odia a medio mundo, son esclavos de Munra y de los de los mutantes. Vamos a decirlo como tal. Felino y Felina son esclavos de Munra, Chitara. Sí, me acuerdo que hasta Felina le da un baño ahí a Munra, ¿no? Muy sensual. Ajá. Sí, de hecho Munra le pone a los dos. Hola. Chitara es esclava sexual de los mutantes. Pantro. ¿Cómo se llama ese cómic? Lo voy a buscar. No me acuerdo, güey. Sí me acuerdo de esa. Y siempre me quedo con ganas de leerlo porque es edgy y maduro para mí. Pero siento que mucha gente no le gustó la recepción. Porque te cambian tu personaje de toda la vida por algo casi como que. Te pasaste de lanza con la adultez, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, fue un brinco muy grande, la verdad. Pero sí, esa continuación es la que. Pues la voy a buscar. Los Perros de Guerra también fue adaptado al cartoon. Los Thunder Dogs. No me acuerdo cómo se llaman. War Dogs, creo que sí les pusieron. Dogs of War, ya lo vi. Sí, Dogs of War. De capítulos. Lo voy a buscar y ahí les platico. Pero bueno, quería platicarles esta historia. Si pueden leerlo, no se pierden de mucho, pero pasa. Hablando de cómics, ya para cerrar esta, yo me aventé, bueno, me falta poquito, pero habíamos platicado aquí de las Tortugas Ninja, de Last Running, y hay otro cómic que se llama Last Running de los Years, que es una edición preciosa la que pude conseguir con portadura y todo eso. Habla sobre todo lo que pasó después de los eventos que llegaron a la muerte de las tres tortugas, de las cuatro, igual no vamos a explorar aquí quién sobrevivió y así. Y al mismo tiempo también es secuela, es precuela de Last Running y es secuela de Last Running, porque también como secuela hay una nueva generación de tortugas que están siendo entrenadas por personas que sobreviven a los eventos de Last Running y están viendo sus personalidades cómo son diferentes, y a más grosso modo está la tortuga que sobrevivió a los eventos de The Last Running, antes de Last Running, y cómo es que, qué es lo que pasó en esos años desde que murieron las tres otras tortugas con Splinter a cómo llegó. Porque recuerden, en el cómic de The Last Running, te puse la imagen correcta. La tortuga que sobrevive, a ver, déjame ver. La tortuga que sobrevive se va unos años a Japón. Déjame ver. Sigo viendo a los Thundercats en YouTube. Pero bueno, el punto es de que en Last Running vemos que la tortuga que sobrevivió se fue un rato a Japón de una forma de que pues me voy ya a esperar mi destino allá, pero regresa ya cargada con todo y el recuerdo de sus hermanos. Y en el cómic este ves cómo es de que... ¿Qué hizo para reentrenar esa tortuga? ¿Qué hizo para volver a encontrar su rumbo? Hay muchísimo diálogo, o por lo menos hay más intercambios entre sus hermanos tortugas que se imaginaba y los intercambios que están reclamándole o hablando de que, oye, pues la gente se murió por lo que tú hiciste, por lo que tú hiciste acá. Entonces es un viaje más psicológico también, y al mismo tiempo tiene su propia historia tratando de derrotar a otro clan que está aterrorizando partes de Asia, ¿no? Al momento va muy padre, va muy dinámica la historia, no la he terminado, pero si usted ya leyó Last Ronin, yo sí recomiendo que siga viendo Last Ronin Last Years. Al parecer viene otra cosa en el Roninverse de aquí, no sé qué sea. Este año van a salir más cosas, y bueno, también se espera el videojuego, ¿no? El RPG de la Tortuga Ninja en The Last Ronin, a ver qué sucede. Muy bien. De acuerdo, pues ahí está. Lo terminas de leer y nos platicas bien qué rollo, pero... Sí, ya la otra semana. Es que le he estado también dando mucho a Star Wars, al videojuego este. Me aventé el de Fallen Order, que me lo recomendó Fernando. Un saludo a Fer. Y dije, bueno, pues de una vez, Jedi Survivor estaba de oferta también. Dije, pues bueno, vamos a darle. Y le he metido de que muchísimas horas ahí, porque son... el que no haya jugado el Fallen Order... Si ya jugaste Fallen Order, muy seguro compraste Jedi Survivor, que es la secuela. Pero sí, es una gran mejora entre un juego y el otro. Y te metes al mundo de Star Wars bien cabrón, de que sientes que estás en los planetas, sientes que interactúas con elementos, personajes y así del pasado de la trilogía, sin spoilearle quién sale y quién no sale. Pero vas más a fondo, y como que si en realidad se siente que estás en esos mundos. En esos videojuegos vas a muchos planetas, hay planetas que son desérticos, otros que son selvas. En el primer juego vas, bueno, no voy a decir a dónde vas para no spoilear nada. Pero pues ves muchas cosas muy padres, y me he perdido mucho de que en los planetas puedes explorar muchísimo para agarrar colectibles, sacar upgrades, power-ups y todo eso. Jedi Survivor, a lo que voy... Según esto voy como un 70% de la historia principal, porque me he perdido en historias secundarias. Y es un juegazo, la verdad. Sí, sin abusar de la nostalgia, te da exactamente lo que necesitas saber de Star Wars. Tu protagonista es el protagonista. Y es como que el Arkham City del Arkham Asylum. ¡Hala! Como secuela. En el sentido de que tienen más jugabilidad, tienen más es más fluida el gameplay. Ajá. El diseño de los niveles y todo lo que sabías antes lo sabes y mejor. Okay. Entonces yo sí la recomiendo. Parece que va a ser una trilogía, según me han dicho. No sé en qué va a acabar esto, pero si no lo han jugado y es fan de Star Wars, consigue el Fallen Order y sigue con el Jedi Survivor. 100% recomendado. Híjole, me consume mucho tiempo que no tengo. El primer juego me gustó, no lo seguí porque se veía que era muy... O sea, no, quería jugar otras cosas. Pero sí está en mi pocket list de que en algún momento lo jugaré. Sí, date, güey. Pero se ve que es como de 8,000 horas. Y pues, no es que sea malo, no es algo necesariamente malo, pero quiero jugar otras cosas antes de... Algo que tendría, claro, prioridad. Según esto, son 20 horas de juego de la historia principal y 30 y tantas si te avientas las historias secundarias, y como 50 y tantas ya si lo quieres platinar el juego, ¿no? No, gracias, no tengo tanto tiempo. No tengo tanto tiempo. Y el primero es como que de 12 horas y el segundo ya es de como que de 20. Pero sí, depende de ti de qué tanto te quieres perder, ¿no? Yo sí me estoy perdiendo bastante y me gustó mucho porque de repente mis niños traen aquí sus sillas y ellos que también como que quieren jugar o verme jugar. Y ya cuando está el momento de que vamos a pelear contra un enemigo que no es mucho, muy difícil, o tenemos buenos upgrades, ya pues yo les doy el control y ellos empiezan a darse de putazos, ¿no? Mm. Entonces es una historia que estoy disfrutando mucho con ellos también. Y porque a pesar de que es el Jedi y de repente corta manos y todo, pues les gusta, ¿no? Es divertido porque no es grotesco. Es divertido. Pues ahí está, anotado para jugarlo en algún momento. Ya que estás hablando de videojuegos, yo estoy... Terminé de jugar el juego de Robocop. No sé si lo platiqué aquí. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho el juego. Estaba muy padre. Somos, tú sabes que somos fans de Robocop. Le hace homenaje a la historia, al personaje. Si tienes oportunidad, la verdad que sí, juégalo. Está muy padre. Me gustó mucho. Desafortunadamente no tiene New Game Plus, que debería tener. Es como que deberían dejarte regresar a la ciudad y hacer tonteras. Pero bueno, no pensaron. O sea, tienes que llegar al punto A al punto B y se acabó. Y en el Inter tienes opción de hacer misiones secundarias. Hazlas todas, procura hacerlas todas, aunque algunas sean muy bobas. Estúpidas. Pero la historia es muy buena. Que de hecho, si lo juegas, funciona como una continuación de Robocop 2. Con madre. Y meten un poquito lo de cosas de Robocop 3. De hecho, cuando se acaba... ¿Te acuerdas de la otra empresa japonesa que quiere adquirir a OCP o algo así? Hacen guiños de eso. Ok. Entonces, la verdad es que el juego sería como una continuación de Robocop 2. Y está increíble. O sea, a mí me gustó mucho. Si pueden, jueguenlo. Está increíble. Y empecé a jugar un juego que se llama Evil West. Que de hecho yo lo conseguí porque pensé que iba a ser de first person shooter. Y es de tercera persona, que no es algo necesariamente malo. Pero está raro. O sea, sí, ¿no? Es un vaquero que mata vampiros. Y tiene una sociedad que... Está como medio steampunk-esco esto. Porque es como que el viejo este... Pero hay tecnología un poquito tipo steampunk. Y los vampiros estos, pues... Hay que pelear contra ellos, ¿no? Pero hay vampiros, hay hombres lobos y otras bestias. Así que supuran cosas y bolas y explotan. Está chido. Pero el guiño de esto es que estos vaqueros tienen esta como tecnología steampunk. Y entonces en un brazo... Tiene una cosa especial que avienta... Pues no sé cómo decirlo, güey. O sea, le da cierta fuerza. Y en otro brazo... Tiene algo como que eléctrico. Entonces vas... Es como un God of War... De vaqueros contra... Vampiros, güey. Entonces está medio loco. Está bien. Estoy disfrutándolo. Porque es medio God of War-esco. La historia está bien, pinta bien. Entonces es como un western... Steampunk-esco. Raro. Pero está bien, o sea, ahí voy, me está gustando. Simplemente como que los controles no me termino de hallar, pero bueno, o sea... Ay, sí, eso es clásico, que cambias de juego y quieres hacer quieres evadir o bloquear de una forma y es otro control diferente. Es que lo raro es que yo pensé que era un first person shooter, entonces dije, el chiste es disparar. Pero no, es una mezcla entre golpes melee... Y pistolas, porque empiezas con una pistola, un revólver horrible, pero luego te dan una escopeta. No, te dan una escopeta de largo alcance y me acaban de dar una escopeta recortada, una shotgun recortada. Entonces lo mezclas con el poder nuevo que me van... O sea, te van dando, vas adquiriendo unas cosas con un poder de eléctrico más lo que ya traías y el mundo es interactivo donde hay dinamita que si la avientas ahí, pum, explota todo. O hay unas cosas con picos que si le pegas ahí los monos se encajan y sale sangre, o sea... Está bien el juego porque te obliga a jugar a larga distancia, a ataques melee, o sea, es una combinación. Entonces esta mezcla de elementos hace que el juego sea muy dinámico. Entonces, yo creo que voy como en el 20%, 30% del juego. Ya cuando termine los platico, pero hasta el momento está bastante bien. Está en todas las plataformas, está para PlayStation, para Xbox, para PC. Entonces, si tienen chance, lo que llevo el juego está bastante bien. Y ya. Okay. Que le estás dando uso a la nueva PC. Claro, hay que desquitar, amigo. Ya me acordé que otra cosa vi. Digo, no es nuevo, pero me aventé One Piece, la serie de Netflix. Ey, ¿qué te pareció? ¿Verdad que está chida? Está entretenida, interesante. Así que tú digas chida. Nah, no te gusta, Neto. A ver. Bueno, el cast, no, a excepción de esta chava, me agradó, está bien. Más bien, todo el cast no me agrada, nomás Nami, que está interesante el personaje de ella. Pero bueno, está chida, si le gusta One Piece, a bien, pues eso también, a mí no me llama mucho la atención. La que me llama más la atención, y nada más he visto el primer capítulo, Es una serie que poca gente conoce, que se llama Yu Yu Hakusho. También dicen que está bien chido. Está bien chida. Más el primer capítulo vi. No me acordaba de muchas cosas del anime. No estoy muy seguro qué tan apegado vaya a estar. Pero se ve bien interesante. Tiene bastante cuestión ahí de peleas. Incluso algo de gore. Está para adultos, güey. O sea, no es One Piece. Tenga cuidado de verla. Porque sí es... Son peleas entre humanos y demonios, por decirlo de una manera. Entonces, ya se imaginarás de cómo está el asunto. Qué rico. Esa sí está buena. Perdón. Esa sí se los recomiendo. Dicen que... Esa sí está... Que no está a nivel de producción de One Piece, porque en One Piece aventaron todo. Pero que está muy buena. Que se parece mucho y que sí está muy bien la adaptación. ¡Ay! La adaptación... Que sí está muy bien. Sácalo. Ay, Dios mío, perdón. Sácalo. Ya me fue hecho eco, perdón. Es la emoción. No, he estado leyendo en redes sociales que le está yendo bastante bien. Que obviamente la gente no esperaba que fuera. Que estuviera igual de bien hecha que One Piece, pero que no decepciona. O sea, que obviamente le falta presupuesto, pero que está bien hecho. Que es, o sea, que no es queja, pues. Que está muy bien. Sí, la verdad sí está bien, hemos visto un capítulo y la verdad sí, en la primera chance que tengan la voy a seguir dando, sobre todo por eso, por los horarios en los que tendría que verla, pero sí está muy buena, eso sí, piénsela, y la que tengo pendiente por ver es la de Echo, tengo entendido que ya salieron todos los episodios. Esa está en Disney. Ay, sí, esa la recomendaron. No he tenido chance de verla, dicen que sí está muy buena también. Pero bueno, igual si hay chance, ya reseñamos por la de Yu Hakusho o la de... Pues hay que ponernos a verlo, Neto, porque yo empecé a ver Scott Pilgrim de Netflix, que es como una... Es serie que es como una versión alterna de la película. Que de hecho la película es una versión alterna del cómic. O sea, la película no es exactamente igual al cómic. O la novela gráfica, si lo quieren llamar así. Novela gráfica, para escucharnos más profesionales. Ajá. Y más, y la serie que están haciendo es como una versión alterna de eso. Y me gustó. El dibujo está bien curado. Está increíble. Y el gimmick, o la jiribilla aquí, el chiste, es que agarraron a todos los actores... Es como un anime, pero agarraron a todos los actores de la película para las voces a los personajes del anime. Sí. Tengo entendido que el diseño es igual que la novela gráfica. Es muy parecido, sí. Es muy parecido, no es exactamente igual. No es el mismo, pero es muy parecido. Parece más anime, está raro, pero está bien. Me faltan como 2 o 3 episodios, son como 8 creo, me faltan como 2. Y está bien raro porque es una historia muy alterna, o sea, Scott no sale en casi toda la serie y la protagonista es más bien esta Ramona. Y está raro, pero está padre, o sea, me gusta, no la he terminado de ver, me gusta, si puede, véala, está bien. Y empecé a ver apenas ayer antier, vi el primer episodio de What If, de Marvel, vi el primer episodio y me gustó mucho. Es una historia con ¿cómo se llama la hermana de Gamora? Se me olvidó, sí, el nombre. Nebula. Nebula. Nebi le dice... Bueno, no voy a decir quién sale ahí. Pero le dice Nebi. Es una historia alterna donde que hubiera pasado si Ronan le hubiera ganado a Thanos. Y que se llevaba a Gamora y que dejaba ahí en la intemperie, en el espacio, a esta Nebula. Entonces lo agarran los Nova Corps. Y se vuelve policía de los Nova Corps en un mundo donde Ronan iba a atacar y lo que hicieron por desesperación es ponerle un escudo. Entonces no pueden entrar ahí. Es el único planeta que no ha podido conquistar el Ronan. Pero el planeta, al estar cerrado, pues se vuelve así como pues todo gacho, ¿no? Todo feo. Y bueno, de eso trata la empieza con una muerte misteriosa de Yondu. Y ahí empieza, ¿no? La verdad es que yo no esperaba. Dije, ay... ¿Qué historia importante me pueden decir con Nebula, no? Y está bien padre porque los episodios son autoconclusivos. Es, como es cortito, es rápido. Entonces hay acción, las cosas se están moviendo y es muy, muy, muy divertido. O sea, hay guiños y así. Y entonces, bueno, Me gustó mucho el primer episodio, no esperaba nada y me gustó mucho. Aunque, el capítulo 2 también está bueno. Aunque, para serte sincero, es como que también es, como dicen los gringos, es como safe play o jugar a lo seguro, porque, güey, es un what if. Entonces, realmente tú puedes hacer lo que tú quieras con los personajes y pues no va a tener repercusiones porque, pues, es un what if. O sea, puedes matar a quien tú quieras y no pasa nada, o puedes traer a quien tú quieras y no pasa nada. Es como, vamos a jugar con la imaginación e inventar cosas. Pero no sé si es más sencillo o más complicado. Para mí es como que, bueno, para mí es como que le baja un poquito la dificultad. Pero curiosamente la historia tiene todo el... ¿cómo se dice? Tiene todos los elementos para entretenerte, divertirte y es decir, oye, esto vale la pena. O sea, me gustó esta historia. Fíjate que Nebula para mí se me hace un personaje fascinante. Es creo que de los personajes favoritos que tengo del MCU, fácil en mi top 5. Está como que muy menospreciado ese personaje. Pues me gusta te mucho. Te va a gustar esto también, que hicieron. Te va a gustar. También la interpretación de la actriz es preciosa. Sí. Es de lo mejor que ha hecho el MCU. Sí. En el capítulo 2, a lo mejor no te va a gustar tanto como el de Nebula, pero es interesante el punto que tocan. ¿Qué hubiera pasado si John Doe entrega a Peter Quill a Ego? Está chido, está interesante el punto. Se me hizo medio tonto el cómo lo resolvieron en todo el asunto, pero pues está bien, está entretenido. Puedes verlo tranquilamente el 2 también. Hasta ahí me quedé yo en ese capítulo. Y pues ya es todo lo que he visto, creo que sea relevante. No sé si alguno de ustedes traiga algo más. Ya nos aventamos 2 horas con 7, entonces no sé si traigan algo más en la chistera. Nada, pues vienen noticias padres para Star Wars sobre todo. Viene... Ya sí. No va a haber siguiente temporada de Mandalorian, se va a convertir en película. Dando la razón de que el dinero está en el cine y no en el streaming. ¡Claro! Entonces, una película ahí de Grogu con el Mandalorian, que va a ser el próximo año. La dirige Jon Favreau, la escribe Jon Favreau y la produce también Dave Filoni, que le debemos los éxitos de Ahsoka, de Andor y de Mandalorian, obviamente. Hay un tropezón chiquillo con Boba Fett, a mi punto de vista. Nah, pero estoy muy emocionado. Es fanservice. No fue un bodorrio horrible ni nada. Pero sí, entiendo tu punto. Lo platicamos aquí. O sea, sí entiendo tu punto. Sí, después lo platicamos. Pero estoy muy, muy emocionado por esa película. Oye, y que en el Super Bowl, que va a ser ahora en febrero, primer domingo de febrero, no, seguramente va a llegar los Ravens. Seguramente de Deadpool 3. Va a salir el tráiler de Deadpool 3. Entonces, con madre. Wey, con ya, madre, es donde ya se lo merece estar. Necesitamos ya esa cosa. Que creo que va a ser el único que va a sacar Marvel. Este año sí, decidieron, digamos, darse el tiempo. Es que entre las huelgas y todo eso, sí. Y tenemos que... Iba a comentar que también tengo entendido que el spin-off de Karate Kid, Ralph Macchio y Jackie Chan. Sí. Van a ser ahí el asunto de la nueva temporada, van a meter a Jackie Chan. No estoy seguro cómo la van a encajar, porque no va a ser precisamente pues el atmorista, ¿verdad? Señor Miyagi. Sí. Pero bueno, ahí va a estar. ¿Y qué más? Se acerca, yo sé que no todos lo ven, pero hay una serie de Amazon que se llama El Juego de las Llaves, ya viene la tercera temporada también. Está chido, es para adultos, vean. Mucho fanservice. Bueno. Yo fanser. mucho fanser. Bueno, tal vez lo vea solo por eso. Oye, hay alguien en el chat que no lo había visto antes, un saludo para Dick Grayson 20. Que dice que le gustó más Yu-Yu Hakusho, dice el actor que interpreta a Zorro, sí, en la vida real es medio mamón. Scott Pilgrim empoderado, no me sorprende Netflix, no me convenció esta nueva temporada de What If, me gustó más la primera. Y el problema es que la Kennedy seguirá siendo la productora, dice. Entonces, saludos para ti, que no te hemos visto por acá. Gracias por acompañarnos al en vivo. Bienvenido, Dick. Oh, un detalle. La Kathleen Kennedy es muy buena productora. El detalle es de que no ha sido una muy buena cabeza de estudio, que es diferente, pero ya ha facilitado una de las mejores producciones de Steven Spielberg, sobre todo. Pero sí, ella es como el Peter Safran de DC, que si tú te va a producir la película que tú necesites y puedes ejecutar éxitos como El Conjuro, El Conjuro 2, pero también pendejadas como Annabelle Creation o Blue, bueno, no voy a decir Blue Beetle, pero o sea, el punto es de que te va a respetar tu visión y va a facilitarte para que tú hagas la película que tú necesites ser. Y Kathleen Kennedy es buena productora, pero sí, ese puesto lo merece más Dave Filoni que la Kathleen, 100%. Ok, bueno. Y pues ya, yo creo que ya es hora de ir cerrando, muchachos. Pues ya, vamos a poner aquí las despedidas. Déjame quitar esto. Y vámonos directo a las despedidas. A ver, Neto, saludos y despedidas. Bueno, y despedidos a todos. No, pues nada más agradecerle a mi señora marida esposa, por darme chance. Te amo mucho, espero que sigas mejorando. Y mi mini que ya se durmió poquito antes de que entráramos al aire. Un saludo para todos ustedes que nos ven, nos escuchan. A los meca viewers y meca escucha, ya sea en los recalentados o en mequetrefes. O los mequetrefes, esos son otros. Y bueno, pues ya sabes, denle like. No monetizamos, así que no hay pedo, usted nomás denle que sí. Y bueno, pues saludos a todos. Ahora sí que no estuve atento de los chats ni nada, porque pues compu me la jugó. Pero bueno, un saludo a todos. Pórtense bien. No, perdón, pórtense mal, cuídense bien. No hagan cosas malas como hiciera yo. Háganlo como propósito de año nuevo. Y pues bueno, ahí está. Es todo. Ya saben que se les quiere. Y los quiero ver triunfar. Ah, no, ese es otra. Ok, está bien. Ese es de Misada. Muy bien. Pero bueno, ahí está. Misada. Ay, me equivoqué. Bueno. Pues. Saludos y despedidas. Saludos a mi esposa, la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémones que ya están bien rolados. Saludos a la gente que estuvo en el chat. Saludos por ahí que estuvo el Watan. Estuvo Huguillo. Estuvo el buen Jim Lobo del Que Demonios Podcast. Ahorita le vamos a mandar saludos para que vayan y se lo escuchen. A su jefe, Juan José. Y D. Grayson 20, que pues es nuevo. No lo había leído, entonces gracias por acompañarnos. Y también a toda la gente que nos escucha en formato recalentado. Gracias por descargarlo y escucharnos. Acompáñenos. Suscríbase a este canal. Denle campanita, esas cosas que dicen los demás youtubers. Por favor, ayúdenos a compartir. Si le gustó, compártalo. Y si no le gustó, también compártelo. Para que más gente sepa de este bonito proyecto. Saludos a todos nuestros podcast hermanos, como siempre la presa de Daggett, que ya ni graba, pero un fuerte abrazo al Daggett. Saludos al Dr. Cos, no sé qué hace el Dr. Cos, pero saludos para él, que es del Celestar, que tampoco graban, pero quien sí grabó y me quedé sorprendido es la gente del Garage, del Tío Freak. No esperaba nada y me dieron programas ahora en diciembre. Entonces pues un fuerte abrazo al Octavilongo y al Marva. Saludos a toda la gente de Encode, a la gente de la podcastería. Saludos a la gente del Qué Demonios Podcast, que ya grabó, estuvo por aquí el Jim y nos dijo que ya grabó un episodio. Entonces espere ese nuevo episodio del Qué Demonios Podcast. Entonces, por favor, escúchelo, suscríbase a su canal. ¿Y qué más? Y creo que es a la gente de Life Anime Bo, la gente de Poco Común, Nerdulería. Y ya, creo la gata gorda. Sí, suscríbase a la gata gorda de nuestro amigo el Gio. Edita videos y habla de monos de yaoi, monas chinas, monos chinos voladores, monstruos y cosas así. Si a usted le gusta el tokusatsu, yes, y esas cosas, pues vaya ahí con la gata gorda aquí en YouTube y va a encontrar contenido chido de eso. Y pues ya. Ahí me falta mandar mis saluditos. Ay, perdóname. A ver, no, adelante, adelante, gracias, qué bueno que me dijiste, dale, estamos, dale. Estamos oxidados. No te perdona, como que... Ok. Dale, dale, Mephisto, saludos y despedidas, perdón. No, no te preocupes, un besito a mi esposita, la Betty Chica, a mi Chukis, que acaban de cumplir año los dos, Navidad y Año Nuevo, igual a todos los podcast hermanos, todos los que los escucharon, den like, denle subscribe, y si no le quieres dar like, nomás ponga play a otro video y es lo mismo, y váyase a comer o lo que sea, pero sí, comparta la idea, lo que le gustó, lo que no le gustó, nos dice... Y ya, pues, vemos si lo podemos hacer y si no, pues, ni modo. Le mandamos besito a las pompis peludas y lampiñas de quien sea. Eso. ¡Mua! ¿Qué más? Pues sí, vamos a estar de regreso este año 2024. Esperemos que el doctor Coloso vuelva también pronto. Y sí, esperen muchas sorpresas, como el año pasado. No sabemos qué vamos a hacer, pero sí. Y sí hubo sorpresas. ¿Eh? Sí vamos a retomar eso de seguir viendo las películas de DC. Seguro vamos a retomar haciendo temas por ahí. Ahora sí hay que hacerle otros especiales tanto al Schwarzenegger como al Stallone. Y a lo mejor hacemos algo con Tom Cruise, al Bruce Willis. No sé. Hay tantas cosas que podemos hacer. Ándale, el chancludo Van Damme. Jackie. Yo quiero ver hacer algo con Jackie Chan también. Entonces, no sé. Bueno. Hay muchas cosas que podemos hacer, que tenemos ideas. Y temas. Temas también como... Ya se murió el tema de los cines de los superhéroes. Ándale, yo... Nos va a conquistar la inteligencia artificial en los guiones y así. No creo que suceda eso, pero sí, exacto. Ese tipo de temas para traer a la mesa, temas de desahogo, temas de nostalgia. Entonces aquí, espere muchas cosas de los Mecha Bros para este 2024. Saludos al Watan, que es nuestro editor gráfico, que ahora la portada nos la mandó después, pero como quieran, no hay leanque, lo queremos, al buen Watan. Y a toda la gente que está ahí también. Entonces, pues ya, ¿no? ¿Es todo? ¿Ya? ¿Me faltó algo? ¿Qué falta? Nada. Mandamos besitos a todos. ¿Patrocinadores ya? Ah, gracias. Saludos a nuestro patrocinador. No lo puedo poner. Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe, donde nuestro amigo, el Panda. El Panda. Le va a vender un seguro de lo que usted quiera. De casa, de carro, ya lo pude poner, de casa, de carro, de lo que usted quiera, de pensión, de lo que usted quiera, quiera, necesita un seguro, nuestro amigo el Panda lo va a ayudar. Búsquelo ahí en Instagram como Better Safe Seguros, de verdad, y diga que lo escuchó aquí en los Mecha Bros y el señor Panda lo va a atender, le va a dar un súper precioso y un súper paquete a seguros. Entonces, pues ya, ahora sí, pues yo creo que es todo, muchachos, ¿algo más? No, nada. No, muy bien. Creo que sería todo. Perfecto. Pues gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana para una misión más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Chingón, madre! Gracias.